Estáis entrando en Isuzu. Isuzu, magazín caótico y atípico. Isuzu, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca, Radio Nava y Radio Crash. Un comienzo. Es un tiempo muy delicado. Sabed que nos hallamos en el año 10.191. Gobierna el universo conocido el Padishá emperador Shaddam IV, mi padre. Comienzo es un tiempo muy delicado. No desveles. Esconde la melodía primero. Deja que se acerque más tarde. Pulsa alguna cuerda. Marca el tono. Despiértalos. Dune no es otro relato mesiánico del Oriente Medio. Dune no es una parábola sobre el control de bienes escasos y preciados, como el agua o la especie melange, o los fósiles que alimentan economías globales. Dune no explora el mito y su relación con los hombres y mujeres a quienes atrapa. Dune no investiga las infinitas relaciones de pasado, presente y futuro. Dune no describe planes dentro de otros planes, las dobleces del poder, su lenguaje, sus violencias. Dune no crea mundos, individuos, clases, culturas, modos de conocimiento, civilizaciones y ecosistemas completos. Dune no es un lugar habitable al que volver una y otra vez. No refleja, ni acoge, ni nos cambia. Ahora sí. Ahora deja que se acerquen. Pulsa la melodía. Púlsala. Libro primero. Frank Herbert. Thank you. Frank Herbert nació en el año 1920. Uh-huh. Tengo yo por aquí apuntado en Tacoma, Washington. Entiendo que, claro, que naciendo en esas fechas y teniendo en cuenta que nos pillan casi dos guerras mundiales, por lo menos en la segunda le tocó. Sí, es curioso que es una de las personas que van a guiar esa generación de la contracultura de los años 60 y que son un poco mayores que esa generación del baby boom, que son los que protagonizan en principio esos cambios, ¿no? Esa revolución cultural de los 60. Es de la misma generación, por ejemplo, que Alan Watts, el orientalista, que será un amigo suyo bastante estrecho. Y bueno, que otra gente como Ken Kesey, por ejemplo, que es uno de los iniciadores de la contracultura de los 60. O sea, que él estaba relacionado con ellos, de alguna manera, con esa... Sí, sí, porque de hecho viven en San Francisco. Y en los años 50 tiene mucha relación con figuras culturales muy importantes de la bahía de San Francisco. Ya sabes que venimos de Renacimiento de San Francisco, de la Beat Generation. Toda esta gente pasaba por allí o vivía incluso allí. Y otros autores también de ciencia ficción que son importantes, ¿no? Que además también tienen relación personal con Herbert en la época, ¿no? Poole Anderson, por ejemplo. Incluso Isaac Asimov pasaba asiduamente por su casa. La casa de Frank Herbert en esa bahía de San Francisco, en esa colina de Barrio Obrero, se convierte en un centro cultural o de encuentro, ¿no? Entre figuras de ese ámbito de la ciencia ficción, pero también de otros ámbitos, como por ejemplo la psicología, gente como los Slater, íntimos y cercanos de los Herbert desde los años 50, y que le inician en el budismo zen, filosofía jungiana y tal. O sea que bueno, tenemos ahí una especie de centro importante. Lo que sí llama la atención cuando observas los datos es, ves la bibliografía de Frank Herbert, es que no tiene demasiada obra literaria, ¿no? Hasta Dune, no es un escritor demasiado prolífico, por lo menos, bueno, eso es lo que parece apuntar la biografía, ¿no? Quiero decir, ¿qué se ganaba la vida, ¿no? O sea, él era un periodista, básicamente, sí. O sea, no era escritor en principio profesional, ¿no? No, había publicado ya su primera novela, que además había tenido mucho éxito, The Dragon in the Sea. Ya es una novela de fantasía científica, podríamos decir, ambientada en el siglo XXI, y ya hay un recurso escaso, que en este caso era una novedad en la época, el petróleo. ¿No? La escasez de petróleo en el mundo, ¿no? Es un éxito de crítica bastante general, pero no es un éxito de ventas, ni mucho menos. Uh-huh. Y bueno, Herbert tiene que pagarse su familia creciente, su antiguo divorcio de los años 40, tiene que pagar muchas facturas y va mudándose de una ciudad a otra, va sobreviviendo como periodista, fotógrafo, editor, incluso como locutor de radio. Sí. Básicamente en el mundo del periodismo, pero también muy vinculado a la política. Él también escribirá discursos para políticos republicanos, curiosamente, aunque él se mueve sobre todo a nivel de prensa en medios como el Examiner y bueno, medios que son más cercanos a los demócratas, escribe para esos políticos republicanos. Creo recordar que en tres campañas llegó a escribir esos discursos, incluso en Washington, en esos aledaños del poder político americano, y curiosamente las tres campañas las perdió. Conoce los mecanismos de poder y sabe luego trasladarlos a la novela. Dune, digamos que se publica en el año 65. Sí, pero si te fijas, la escritura viene de mucho más atrás. O sea, aparte de que recoge todo el bagaje literario, filosófico, incluso religioso, de Herbert, es una escritura muy larga, ¿no? Sí, porque la anterior era el 56. Hombre, no creo que estuviese a lo mejor... Sí, estuvo entre el 57 y en el 61 estuvo básicamente tomando notas ya con la idea en la cabeza. Ya con esa... Él intentó documentar esas dunas de Oregón, el avance desértico, esa fotografía aérea, esa visión aérea del desierto como un gran mar. Entonces le da la idea para Dune y empieza a documentarse sobre ecología del desierto, economía, aspectos históricos, sobre el Mahdi, sobre las revueltas árabes, aparte del interés personal que ya tenía en la filosofía de Jung a través de, sobre todo, de Irene Slattery, que había sido alumna de Jung en los años 30 en Viena. Y toda esa serie de intereses incluso culturales, religiosos, ¿no? La filosofía, especialmente el zen, el budismo zen, que es muy importante en su vida, pero también todo tipo de tradiciones culturales y religiosas. Está abierto prácticamente a un conocimiento ecuménico, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Es un escritor que ya tiene esas inquietudes de la contracultura casi 7, 8 o 10 años antes, ¿no? Sí, además, bueno, es curioso que elija el género, ¿no?, de ciencia ficción. ya como, digamos, como torrente narrativo para plasmar estas inquietudes. Sí que es verdad que es una manera siempre de encauzar unas ideas, ¿no? Sobre todo ciertas ideas un poco revolucionarias, ¿no? Si utilizas la ciencia ficción, pues parece que puedes decir o lo que quieras, ¿no? Sí, suele ser el vehículo utópico, ¿no? Sí. Para proyectar los problemas centrales de tu tiempo. De una sociedad, exactamente, de una sociedad que estás viviendo tú, ¿no? Pero aquí hay una salvedad importante, y es que Frank Herbert, como decíamos al principio, es una figura que tiene entonces pues unos 43, 45 años, en el 63-65, ¿no? Cuando se publica Dune. No es un baby joven, boomer, sí, claro. Entonces sabe todas las connotaciones culturales, políticas, económicas, religiosas, la increíble interacción entre la ciencia y la religión, y lo difícil o incluso imposible que es predecir el curso de los acontecimientos en una narración compleja, ¿no? Entonces tenemos un matiz ahí en ese mundo cerrado, completo, que es Dune, que es una novela como muy, muy cosmológica, es casi una concepción del cosmos, podríamos decir, ¿no? Es alguien que es especialista como analista político en las interacciones complejas de multitud de campos diferentes, ¿no? Y es además capaz de poner todo eso en capas múltiples que interactúan unas con otras desde lo más desde la micropolítica, desde las relaciones más normales, más íntimas y cotidianas, hasta las relaciones de tradiciones que ocupan incluso siglos o incluso milenios, podríamos decir. Sí, eso se nota perfectamente en la novela, ¿no? O sea, todas las, bueno, la parte religiosa, ¿no? Quizás encarnada en, por una parte, en, bueno, en el, bueno, en las Bene Gesserit, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte en los Fremen, ¿no? The Fremen, who have long held a prophecy that a man would come, a Messiah, who would lead them to true freedom. The planet is Arrakis, also known as Dune. Y por otra parte, la parte política está, para mí, está muy, muy claro en el, sobre todo en la primera parte, que sinceramente, leyendo el libro, me parece quizás a mí, personalmente, la que más me gusta, ¿no? Quizás esa primera parte del libro, ya metiéndonos ya en harina, ya hablando ya directamente sobre el libro, me parece la más interesante, ¿no? Sobre todo por cómo hace avanzar la narración, ya incluso cómo está construido, cómo está escrito el libro, ¿no? Quizás utiliza sobre todo dos elementos narrativos, ¿no? Por una parte los diálogos y por otra parte esos pensamientos, ¿no? De cada uno de los personajes y tal. Y curiosamente así nada más hace ya mover la acción, ¿no? De todas formas, el esqueleto, o sea, lo que es el nudo central, yo creo, de la novela, es la figura de Paul Atreides. Sí, por supuesto, sí. Que es la figura del héroe. Pero la figura de Paul Atreides va emergiendo poco a poco en la novela. En realidad es relativamente central, yo creo que más bien en la segunda parte, que obviamente ya se sabe que ya se ve que es el personaje, es el protagonista, ¿no? Pero al principio, en la primera parte, está, no es que no aparezca, ni mucho menos. Claro, es que también es un vis-dus román, es alguien que se está construyendo, claro, según está ocurriendo, claro, claro, todo eso, ¿no? Escúchame. Escucha. Quería saber algo sobre mis sueños. Acabo de tener un ensueño. ¿Sabes por qué? La especia. Aquí está por todas partes. Cálmate. Como la droga de la decidora de verdades. Es un veneno. Tú sabías que la especia me cambiaría. Pero gracias a tus enseñanzas está cambiando mi conciencia. Lo veo. Lo puedo ver. Una de las visitas musicales más bizarras al planeta Dune fue la de Dave Matthews en 1977. Lo de Matthews era el jazz con grandes dosis de funk, no en vano fue arreglista de James Brown. Un sonido muy comercial, puro mainstream, que sonaban anuncios, bandas sonoras, televisión, pero también alguna que otra colaboración más interesante con el propio James Brown o Mark Murphy. Si hay una música que jamás sonaría en Arrakis, es la suya, tan ligada al smooth de CTR Records. Un misterio que le dedicará todo un disco al mundo de Frank Herbert. Cardad el pelo de esos Fremen e imaginad a los Corrino con pantalones de campana. Siempre os podéis refugiar en la guitarra de Hiram Bullock. David Matthews, Arrakis. Thank you. quieto. Mete la mano en esta caja. Sostengo junto a tu cuello el Gom Jabbar. Estáis escuchando Isuzu, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca, conocimiento puede tener el poder suficiente para controlar Radio Gras. Tinto te dirá que retires la mano de la caja. Si lo haces, morirás. Una influencia terrible del teatro clásico de Shakespeare, pero utiliza muchísimo también los esquemas de la psicología. Es decir, los personajes son complejos, muchos de ellos, otros son un poco más planos y funcionan pues con ese mecanismo un poco de engrasar un poco lo que está ocurriendo, pero la descripción psicológica se basa siempre en los tipos psicológicos, incluso de Jung, podríamos decir directamente, así de claro. Hay otros personajes que siguen todo el ciclo del héroe. En el caso central de Paul Atreides tenemos los 23 pasos clásicos del héroe. Tenemos lo que se recogía en las obras de Joseph Campbell, lo que estaba en el propio Jung, lo que estaba incluso en Otto von Rank, en ese magma cultural de la California de esos primeros años 60, ¿no? Y que él ya había incorporado incluso antes, incluso en los años 50, ¿no? Es decir, construye la trama con unos elementos muy sólidos desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la política, cómo funcionan realmente las relaciones de poder por su experiencia personal incluso, como analista político. Pero es que además hay una crítica implícita a la idea de progreso continuado, lineal en la historia, ¿no? que parece que permea después todos los años 60. Es un mundo virtual o hipotético más bien, donde la religión, por ejemplo, la ideología, los intereses personales, el azar también, el caos, funcionan con tanta fuerza como las leyes en principio inmutables de la política, de la panoplia profética, de la misionaria protectiva. Lo está haciendo ya en el año 1963, que acaba ya la primera versión de... Bueno, 63-64, la primera versión con la trilogía, que después será la obra completa de Dune, o sea, desde el principio de los años 60, se desmarca realmente de reducciones. A pesar de utilizar elementos muy, muy, muy definibles, muy, desde las psicologías, de la política, desde la literatura, la tragedia, etc., también tiene esa visión que rompe precisamente el predeterminar un relato, cualquier relato, ¿no?, en ese mundo. Da la sensación además de que tiene un conocimiento absoluto sobre ese mundo, sobre lo que va a ocurrir, ¿no? La manera de narrar Dune es como desde un futuro, ¿no?, en el que ya se conocen todos los acontecimientos. Es una novela sobre predicciones, sí, o sea, sobre presciencia, ¿no? Sí. Si te fijas, no solo Pomodip, también las Bene Gesserit tienen esa presciencia, incluso la gente de la cofradía, que es como el gran poder económico-político, podríamos decir, de la novela, de ese mundo, también tiene capacidad de prever el futuro, tiene ciertas facultades a través de la experiencia de Melange, ¿no? Escucha, esta es tu última oportunidad. En este asunto represento a la totalidad de la cofradía. Nuestros navegantes te advierten que la producción de especia está en peligro. El nuevo caudillo de los Fremen, Muad'Dib, ha paralizado la minería de especia en Arrakis. Nuestros navegantes opinan que no es natural de Arrakis y nadie del mundo exterior ha conseguido verlo. El lector se empapa de que el escritor directamente conoce ese mundo perfectamente, que le ha dado incluso muchísimas vueltas a todo eso, ¿no? Porque es como si hubiese tres libros más escritos, ¿no? Sí, sí. Y hubiese escogido solo una pequeña parte de esos libros, ¿no? Es como da esa sensación siempre, ¿no? La sensación de la literatura de calidad, ¿no? De que se calla más de lo que dice. Exactamente, de que se calla mucho y de que dice algo, pero no todo, ¿no? Uh-huh. tiene una primera parte mucho más espiriana, podríamos decir, ¿no? Sí, de presentación de un mundo completo. Del mundo, ¿no? Es más, más cerrada, ¿no? Porque, bueno, todo ocurre casi en habitaciones, ¿no? Uh-huh. Donde la gente habla entre ellos. Para ciegos, sí. Donde se conspira, donde, uh-huh, donde se urde la caída de una, vamos a decirlo así, ¿no? De una familia, ¿no? Uh-huh. Y después ya es cuando en la segunda y bueno y tercera parte es cuando ya se abre mucho más a ese mundo, no es cuando salimos a la arena. Sí, en la segunda parte es cuando se encuentra precisamente con la cultura ya Fremen. Con el choque ya contra eso, con esa cultura Fremen. Es como la gente que está, el pueblo original, ¿no? Además tiene elementos de muchos pueblos diferentes, tiene el elemento psicodélico de experimentación con las drogas de los navajos, tiene el elemento de persecución de los judíos, por ejemplo. Sí, también es tiene sobre, y sobre todo tiene también el elemento de alguien que está situado prácticamente fuera del mundo, como los beduinos, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Del Mahdi, por ejemplo, de la revolución del Mahdi en Sudán en 1880, ¿no? O tiene también la influencia clarísima, yo creo, sobre todo en el personaje de Paul Atreides, de Lawrence, el extranjero que llega de fuera y encabeza una religión, siempre con unos motivos que no son estrictamente los que se cree cada uno de los actores, ni el que se cree el elegido, el Mesías, para ese cambio, ni el que se cree la propia sociedad de recepción, o sean los beduinos, o sean los Fremen, una comunicación imperfecta que funciona como una punta de flecha, además muy violenta, contra esa sociedad, el emperador, el Landsrat, ese conjunto de casas nobiliarias que ya no son un contrapeso en realidad, están casi al servicio del emperador, y sobre todo el interés económico, ¿no? de la cofradía. Emperador Shaddam IV, tienes una última oportunidad para tomar las riendas y controlar la situación en Arrakis. ¿Qué significa la última? Silencio, no hables. Escucha, esta es tu última oportunidad. En este asunto represento a la totalidad de la cofradía. La ciencia está presente, pero sí que es verdad que hay algo más como de magia, ¿no? De algo que trascienda la ciencia, ¿no? En realidad, ¿no? Claro, partimos de la yihad butleriana, ¿no? El final de las máquinas, podríamos decir. Hay un enfrentamiento entre el hombre y la máquina, después de una sociedad tecnológica, una tecnocracia durante muchos años. Hay una auténtica revolución, un enfrentamiento, y se parte prácticamente de cero, ¿no? Eso ha pasado mucho antes de la narración de Dune, es algo que se sobreentiende, se cita. El hombre tiene que desarrollar nuevas formas de conocimiento para seguir con esa línea de progreso imperfecto, podemos decir, no lineal, ¿no? En la historia. Aparecen, por ejemplo, los Mentat, que son gente que utiliza su mente como si fuera una máquina, ¿no? Con una lógica muy estricta. Tienes también la parte más religiosa, más mística, podríamos decir, muy basada en el inconsciente colectivo jungiano también, que sería las Bene Gesserit, que bueno, en inglés se acerca a la pronunciación de jesuita, una hermandad además femenina, es curioso este elemento, sí, femenino. Sí, es un... Tiene ese programa genético, sí, que además tiene el programa genético que lleva el Quisquilla Haderach, es bueno, tiene también su reflejo en, bueno, la filosofía de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? El tema del superhombre y tal, pero en la predicción de las Bene Gesserit sería más bien una especie de supermentat, ¿no? Alguien que puede ver en el pasado y en el futuro, prever y funcionar como una herramienta para sus intereses. Es un funcionamiento muy oscuro que también tiene su paralelo en la historia, ¿no? En la propia orden jesuita, podríamos decir. Sí, bueno, la religión, sobre todo católica, ¿no? Y luego tenemos en ese mundo decadente y completo, después de la yihad butleriana de todos estos milenios, tenemos a la cofradía espacial, que es la que realiza la conexión global en todo el mundo, ¿no? Ese todo el universo, bueno, claro. Sí, en todo el universo, en todo el cosmos. Ese trasiego de no solo de personas, sino también de culturas, de ideas, de guerras, serán cruciales, por ejemplo, cuando el emperador quiera recuperar el control político del recurso central del universo, que es la especie Avalanche, que posibilita esos viajes. Sí, bueno, no hemos explicado un poco de qué va el libro. Yo no sé si los que nos están escuchando la habrán leído o sabrán de qué va. Bueno, ya sabes, bueno, un poco, no sé si tendrá sentido explicarlo, pero bueno. Simplemente, bueno, Dune es un planeta donde en ese mismo planeta se sucede lo que hablábamos antes, ¿no? Pues una revolución comandada por un joven Paul Atreides. Y bueno, como digamos, como uno de los epicentros de este libro está lo que esconde ese planeta, ¿no? Ese desierto planetario. Es un planeta desierto, ¿no? Pues dentro de ese planeta está, digamos, la especie Melange, que es el elemento más importante del universo, porque es lo que permite los viajes interestelares. Es lo que comunica, en realidad, a todo el mundo, ¿no? Es un conflicto, Dune, ¿no? O sea, quien posea Dune, y la familia en este caso, que la tenga en su posesión, controlará el universo. En estos tiempos, la sustancia más apreciada del universo es la especie Melange. Especia que extiende la vida. Especia que expande la conciencia. La especia es vital en los viajes espaciales. La cofradía del espacio y sus navegantes... Heldon ya era un proyecto con influencias de Frank Herbert, pero al guisar piña, tiró aún más de ellas en solitario. Chronolize, de 1978, su segundo LP, 100% Dunesco, mejoraba los Ibu y melotrones de Robert Fripp en Paul Atreides, una improvisación magistral de 30 minutos. El tema en sí ya justificaba un disco, pero piña le añadió 8 piezas electrónicas de corte minimalista, a medio camino entre Tangerine Dream y Philip Glass, dedicadas a Duncan Idaho y La Bene Gesserit, un pequeño clásico del progresivo europeo. Este Variation Sept, su glecén de Benjamin Segit, ya sonó en el anterior Isuzu. Hoy lo hace de manera completa. Richard Piña. Estáis escuchando Isusú, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca, Radio Nava y Radio Crash. Tenemos ahí el recurso escaso, ¿no? Sí. El recurso central de la novela. El recurso escaso en este caso es eso. Que es el motor, yo creo, el que mueve todo lo demás, en realidad, ¿no? Metafóricamente, pero también literalmente en la novela. Como en Dragon in the Sea, era la petróleo, novela anterior, era el petróleo, por ejemplo, ¿no? En este caso, además, yo creo que Herbert vuelve a remitirse a la historia y nos recuerda, bueno, yo creo que sin duda, porque es un planeta desértico, además, al despotismo hidráulico. Un sistema que apareció en Oriente Medio, posiblemente en el Neolítico, del que habla ya Marx, pero bueno, tiene su fundamento principal o su formulación principal en el 57, precisamente. O sea, es una idea, la idea de que si controlas un recurso central en una economía determinada, controlas también el poder político. Eso es eso que ocurría, por ejemplo, con el agua en esas zonas de Oriente Medio. También ocurría a nivel global, según la formulación de la época, en algunos países concretos. Bueno, se emitía sobre todo la URSS a China con algunos recursos, ¿no? Es una idea que está en la época ya, pero que Herbert también recoge. El tema de la ecología está, por ejemplo, es un tema muy presente, ¿no? En la novela. Esto que comentas también, ¿no? El tema ecológico lo atenuó bastante en la redacción después de entregar, de hacer por entregas esa primera versión de Dune. Lo tenía bastante, pero sigue siendo central, sobre todo porque adelanta cosas que estaban en el aire, podríamos decir, pero no eran tan claras. O sea, la formulación, yo creo que global, como un tema transversal de la ecología, del ecologismo, no llega sino hasta el año 69, 70, posiblemente, ¿no? Sí, por eso me parece, bueno, me llama la atención. Además, es una cosa que, bueno, que cuando lo lees sí que te das cuenta de que tiene peso en la narración, ¿no? Uh-huh. Realmente, ¿no? Otra cosa también importante, que bueno, que sí que es verdad que estaba ya presente en ese magma del que hablabas y tal, el magma cultural, es el tema del orientalismo, ¿no? Incluso del acercamiento de otras religiones o de otras maneras de entender la religión. Yo creo que eso es central en la novela, sí. O sea, y es algo que es también, bueno, atípico, ¿no? Sobre todo, bueno, yo creo que en las novelas de ciencia ficción y más incluso en la cultura. Claro, ¿no? Que además es un género como muy tecnológico, muy basado en el pensamiento de científico-técnico, sí, podríamos decir. Exactamente, ¿no? Que de repente introduzcan esos elementos. Hay un elemento que yo creo que es nos puede dar la clave de por qué esa presencia tan, tan brutal de la religión, sobre todo, bueno, también aparte de la yihad butleriana, el tema del rechazo a las máquinas tan, tan ligadas a la ciencia y a la técnica. Y es que claro, cuando tenemos ahí a esa cofradía presionando al poder político y controlándolo en realidad desde la sombra, podríamos llegar a la reducción. Y la reducción sería que quien tiene el poder económico o quien tiene la tecnología es el que controla el universo en general, ¿no? Pero es que esa no es la idea que tiene Herbert del funcionamiento real del mundo. Herbert quiere hacernos ver que el paradigma tecnocrático, tecnológico, científico no puede explicar todas las relaciones de poder, ni muchísimo menos, ¿no? Va mucho más allá de las típicas fantasías utópicas o distópicas de los años 40 en adelante, ¿eh? Muchísimo más allá, pero incluso también de las propias novelas habituales de los 60 en adelante. Yo creo que va mucho más allá, por ejemplo, que Arthur C. Clarke. Sí, bueno, sí. O sea, por ejemplo, ¿no? No es tan sencilla, ¿no? No es una novela tan, simple. En este caso es importante porque tenemos a auténticos científicos, gente que encarna en sí el espíritu científico. Tenemos, por ejemplo, a Pardot Kynes, que es el que comienza el sueño de los Fremen, el sueño de un paraíso, convertir Dune en un paraíso, ¿no? Esa región desértica, convertirla en un vergel, ¿no? Uh-huh. Una idea que además, curiosamente, desde esa visión que tiene Pardot Kynes, tan científica, tan, tan objetiva, germina precisamente en el pueblo más religioso y más contaminado posiblemente por la labor de la misionera protectiva de las Bene Gesserit, ¿no? Y hay un malentendido ahí. Los Fremen interpretan ese sueño de una manera religiosa. y al propio Pardot Kynes y después a su hijo, a Liet Kynes, que es el planetólogo imperial, también lo interpretan de una manera religiosa cuando son científicos. Y el sueño científico se transforma en otra cosa completamente diferente. Tanto el sueño de Pardot Kynes como la propia vida de Liet Kynes, de su hijo, ya entre los Fremen, será un fracaso total desde el punto de vista científico. Es decir, incluso literalmente, Liet Kynes muere abandonado al desierto, devorado por el propio planeta. Es decir, esas predicciones científicas de causa-efecto, donde parece que hay unas leyes inmutables y puedes predecir, no funcionan y de hecho devoran incluso a la gente que tiene esa ideología como algo muy rígido, podríamos decir, ¿no? Es algo que opera no solo en el caso concreto de Liet Kynes y Pardot Kynes, sino que opera en general en la propia novela. Soy Chani, hija de Liet. Nunca te hubiera permitido hacerle daño a mi tribu. La vi en mi ensueño, tan bella. Te mostraré un camino más fácil para destruir. Paul Atreides, Paul Muad'Dib, ya entre los Fremen, lucha contra ese destino, en principio sumándose a la ola. En esa parte central, en esa segunda parte, se suma a la ola, utiliza de hecho la fuerza potencial que tienen los Fremen y toda esa ideología, ¿no? Con la que los había contaminado la Bene Gesserit, pero se va a encontrar sobre todo con la impotencia, con una cadena tan caótica de causas y efectos, de multitud de elementos, que es inabarcable incluso para alguien como el Kusa Hadrach, que se supone que es el ser supremo que puede preverlo todo en el universo. Tiene que romper su propio personaje, tiene que destruir su propio mito, como Kusa Hadrach, como Paul Atreides, y bueno, eso lo veremos sobre todo en la tercera novela de la serie, no está en esta. No sé si cuando la escribió ya estaba pensando ya más allá de una primera novela, ¿no? No sé si él, o sea, me refiero, más allá de esa primera novela. Hombre, lo importante es qué es realmente para Herbert ese personaje central. Para Jodorowsky, por ejemplo, lo veremos a lo largo del programa, es el Mesías en sí. Uh-huh. O sea, es una especie de conciencia cósmica que empieza en un individuo y que luego se expande a todo el universo y es algo positivo en sí. Sí. Jodorowsky es el clásico ideólogo utópico de los años 60-70, ¿no? De que él, para él es, Herbert no. Para él es la idea de un fracaso, ¿no? En realidad, ¿no? Herbert decía en muchas entrevistas que la idea central de Dune, y que tenía incluso él personalmente como escritor y como periodista y analista político, era que los líderes amplificaban el error. Cuanto mayor es el número de seguidores, mayor es el número de variables caóticas, podemos decir, ¿no? Y el líder en sí lo que hacía era amplificar los errores en ese proceso y amplificar incluso los desastres que podría desencadenar ese proceso, ¿no? Parece que es un triunfador en realidad, si lo ves así, ¿no? Uh-huh. O sea, el poder político lo acaba dominando, el poder religioso también. Porque, sí, además de manera absoluta. Entonces, ¿qué fracasa ahí? O sea, ¿por qué fracasa realmente él al final, ¿no? O sea, si realmente lo controla todo, ¿qué es lo que falla, ¿no? Lo que falla realmente es que es la previsión. Es decir, la vida y el mundo es tan complejo que no se puede reducir a ningún esquema de conocimiento, ni siquiera previendo la cadena infinita de causas-efectos desde cualquier tipo de conocimiento, desde la ciencia, desde la religión, desde la política, ni siquiera manejando todas esas variables, desde ese conocimiento completo e hipotético que supone el Kusa Hadrach, Paul Atreides, ni siquiera así puedes realmente dominar el mundo. Porque el mundo es demasiado complejo. Sí, hay una parte también que viendo después las adaptaciones que se han intentado hacer, sobre todo lo de David Lynch, no aparecen, ¿no? Es también ese fracaso, bueno, como... O sea, hay una serie de dramas personales, uh-huh, ¿no? Que digamos que tampoco es capaz de prever, ¿no? Sí. Porque eso no es capaz de verlo, ¿no? A veces, lo que decía antes, ¿no? A veces pierde el control, ¿no? No parece incluso estar... Es casi un dios loco, ¿no? Saben que no que no es capaz de dominar de controlarlo, ¿no? El poder que no tiene, es que, ¿no? Es que lo realimenta, incluso es como si el mito se comiera al sí. Adolescente, ¿no? Además que lo seguimos, claro, desde que es prácticamente un niño. Sí, en realidad, bueno, yo creo que el periodo básicamente de que cubre el libro deben ser 2 o 3 años. Es muy más, iniciático, ¿sí? Además, sí, es una edad muy iniciática, ¿no? No es en que la adolescencia. 50 años de su vida, ni mucho menos, ¿no? Es casi el principio, ¿no? De esa, exactamente, de esa adolescencia, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, son muchas cosas las que ocurren, ¿no? Demasiadas, ¿no? Sí, exactamente. Para él. La especia. Aquí está por todas partes. Cálmate. Como la droga del decidor de verdades. Es un veneno. Tú sabías que la especia... Bueno, hay una cosa también que no hemos hablado, el tema de las drogas, ¿no? Precisamente con esta, con esta especia, ¿no? Cuando la toman, cuando... Porque realmente es así, ¿no? Es un poco... Es un tal y como te están hablando, te están describiendo los efectos que tienen, es un poco pues un poco una droga, ¿no? Casi, ¿no? Sí, sí, es una droga. Esos efectos casi bueno, de LSD, ¿no? Un alucinógeno, ¿no? Bueno, él había tenido contacto, Herbert, unos años antes con una sola toma de ácido lisérgico, que además había sido muy potente, había trastocado mucho su visión del mundo, ¿no? El descubrimiento de la psicodelia en estos años 60, sobre todo, aunque viene de mucho más atrás, ¿no? Será muy importante en estos años 60. Y además funciona en Herbert, en Dune, esa droga Melange funciona precisamente como funcionará el ácido lisérgico, sí, y la psicodelia en los 60. Sí, un catalizador, podríamos decir. Sí, exactamente, un catalizador, ¿no? No es más que... Es no como es, un motor, ¿no? Algo que te impulsa hacia el siguiente nivel, ¿no? Sí, que impulsa el cambio, podríamos decir, sí, ¿no? Sí, es algo que... O sea, no tiene unas connotaciones ni, vamos, negativas, ni mucho menos, ¿no? No hay... O sea, en ese sentido, vamos... Bueno, las tiene también. Herbert, claro, es una figura... No es una figura idealista, ni mucho menos. No, pero de hecho, bueno, te conviertes en un adicto, te conviertes también, incluso con la presciencia, te conviertes en un muñeco, una marioneta de tu propia facultad, ¿no? Que es lo que le pasará también al propio Paul Moadib, pero también a los navegantes de la cofradía, por ejemplo, con esas mutaciones físicas, e incluso a Alia, ¿no? Que esa hermana de Moadib, que puede mirar hacia atrás, se convertirá en una aberración precisamente por esa facultad que le confiere esa toma, ¿no? Más que una facultad, es casi como un superpoder, ¿no? Es como si adquiriesen una especie de superpoder y que les pone, que sí, que... No, realmente, o sea, más que un superpoder es simplemente prever causas y efectos. Pero, claro, trascendiendo el tiempo. Ya. Tenemos también el plegar el espacio, ¿no? El espacio-tiempo. Es una idea interesante, me parece, en la ciencia ficción, en los viajes espaciales, que maneja perfectamente... Jigger se reencuentra con Jodorowsky en París. Van a un concierto de Magma, el grupo de Christian Bander. Los Magma, inventores del Seúl, se encargarán de la banda sonora para Giddy Prime, el planeta Harkonnen. Tras el directo, Jigger, muy impresionado por la calidad del grupo, les dice que se ha sentido como Cristo cuando estaba en la cruz. Jigger, Bander, una alianza natural. Magma. Mechanic Commando. Yeah. pasó con ese libro que quedó en el armario tirado de Frank Herbert en su casa de San Francisco, o donde o sea, él intentó moverlo de alguna manera, ¿no? El libro. Realmente se publicó rápido, se publicó en el 63, justo cuando estaba acabando la primera versión, en Analog, la revista de John Campbell, que bueno, había publicado antes relatos Campbell, suyos. ¿El de las sopas? No. No es el de las sopas. Eso es que claro, mi cultura americana va hasta ahí. Creo que no es. Vale. Y bueno, lo publica como Dion Wall, como en tres entregas, podríamos decir, como si fueran tres novelas diferentes, ¿no? Entonces Lurton Hasselman, el agente de Herbert, se da cuenta de que todo tiene una coherencia y que debería editarse más bien como, bueno, como obra única, ¿no? Como volumen único. 125.000 palabras más o menos es el manuscrito final, ¿no? Empieza a circular ese manuscrito por editoriales. En principio Doubleday, que había publicado Dragon in the Sea, lo rechaza también. No le interesa, quizá por esa parte inicial que habíamos comentado, que era tan, bueno, tan introductoria, ¿no? Como tan morosa en la presentación de personajes, escenas, sí, sí, y demás, ¿no? Hasta que en el año 65 una editorial de manuales de reparación de automóviles, este tipo de cosas tan prácticas, decide, bueno, apostar por la ciencia ficción. Es Chilton la editorial, sobre todo porque el editor de Chilton también era escritor a su vez de ciencia ficción, ¿no? Apostar por ese nuevo manuscrito tan extenso, ¿no? Una edición en tapa dura, bastante cara para la época, creo que eran unos $5. Pero bueno, hace una apuesta mediana. Publican solo una tirada de 3.500 ejemplares, que además, bueno, tienen problemas con la edición. Al final son solo 2.500 ejemplares. No hacen promoción realmente importante a nivel nacional, ni muchísimo menos. Y el libro además empieza a cosechar reseñas bastante negativas desde el mundo de la literatura. Lo curioso es que eso, que gana premios literarios bastante importantes, además. Ya en ese mismo 1965, sí. Ya gana el Nebula, creo que es. Y en el 66 gana también exactamente, el premio, o sea, el Hugo. El Hugo. Con lo que son, bueno, que digamos los máximos exponentes de la novela de ciencia ficción. Uh-huh. Sí que tenía el apoyo de los especialistas en el género, podríamos decir, ¿eh? Tanto los primeros lectores, que van a ser especialistas, o sea, aficionados al género de la ciencia ficción, como escritores también, como Arthur C. Clarke, que ya desde un inicio apostaba por Dune como una de las grandes obras de la ciencia ficción de todos los tiempos. Parece que tiene una especie de culto... oscuro, ¿no? Sí, oculto. Incluso mínimo, ¿no? Hay una edición también en el año 66 de Ace Books, que es la edición en tapa blanda, pero tampoco es una edición masiva, es una edición de muy pocos ejemplares, unos cuantos centenares y poco más, ¿no? Y en esos años, 1966-67, empieza a crecer el prestigio de Dune. Lo curioso es que haya que sido una novela que no haya asociado, quiero decir, su boom, o su pequeño, bueno, más que boom, ese crecimiento en su popularidad, ¿a qué puede deberse asociado? Porque no hay ninguna, es decir, no hay una adaptación a un cómic, no hay los medios que hoy en día, ¿no? Uh-huh. Que siempre relanzan una obra literaria. Mi opinión, ¿cuál es el misterio? Vamos. Claro, mi opinión personal es que Dune toca un montón de temas y de puntos centrales, puntos nerviosos centrales de la década y de una nueva cultura que surge precisamente en esa segunda mitad de los años 60 y que a la altura de 1965 todavía eran seminales, ¿no? El ecologismo, bueno, la crítica a esa idea de progreso continuo de la historia, la crítica también a la tecnocracia, a la tecnología, al paradigma científico como algo único. Reflejó un reflejo distorsionado de una época, ¿no? O de unas inquietudes de una época. No solo distorsionado, sino incluso especialmente avezado. Es un reflejo demasiado lúcido para la época, ¿no? Y hacen falta todavía unos años para que el ambiente, y estamos hablando de California y de San Francisco, sí, que es el epicentro de la revolución cultural de los años 60. Todo el mundo piensa que son un puñado de nómadas salpicados por el desierto. Mi señor, sospecho que un secreto increíble ha sido guardado acerca de ese planeta. Y es que los Fremen existen en pastas, en enormes cantidades. Tenemos estos temas que están en la novela, uh-huh, y que sí que es lo que hablábamos antes, ¿no? Se acoplan perfectamente con una época en la que eso, estamos hablando de la experimentación con las drogas, para llegar a ese nivel de, uh-huh, de consciencia, ¿no? Nuevo, ¿no? Sí, como catalizador incluso, ¿no? Estamos hablando de una vuelta a la naturaleza, ¿no? Que de alguna manera está también reflejado en Dune, no tan claro quizás. Sí, es muy claro. Esa vuelta a la naturaleza es un rasgo, por ejemplo, clásico del año 68. Por eso. Hay que decir también que Frank Herbert, como comentábamos al principio del debate, es una de esas figuras un poco mayores sí. que la generación que está haciendo esa revolución, que esos baby boomers que están haciendo esa revolución contracultural, ¿no? Sí que es uno de los guías, podríamos decir, más o menos involuntarios de esa nueva contracultura, recogiendo además las contraculturas anteriores, ¿no? El tema de la Beat Generation, el renacimiento de San Francisco, etcétera. También el orientalismo, ¿no? Que está también presente. Él tiene ya un bagaje pues mucho más completo, ¿no? Mucho más maduro. Y en cierta manera adelanta muchos de los temas de esa segunda mitad de los años 60, temas culturales de esa revolución cultural, pero a su vez también como que los trasciende, ¿no? Al escribir Dune dentro de una tradición mucho más amplia y mucho más que se remonta mucho más atrás en el tiempo y más sólida incluso en el trabajo de los materiales, el libro en sí no se queda solo en esos años 60. No es una novela que la leas en el año 68 y te parezca la leche, la leas en el año 2015 y te parezca que está escrita en el año 68 uh-huh. o en el año 65, ¿no? Una novela tan bien escrita que no tiene época. Entonces, sí. los temas que eran actuales en el año 65 y fueron actuales en el 75, uh-huh. en el 2015 y posiblemente pues dentro de 50 años sigan estando de actualidad, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera la parte que siempre estropea, entre comillas, las novelas de ciencia ficción, que es esa parte descriptiva tecnológica que parece que la desfasa, aquí no es así tampoco, ¿no? Uh-huh. Es lo suficientemente vaga en detalles como para que no te imagines algo muy arcaico, ¿no? Entonces, yo creo que la novela en ese sentido también ha sabido soportar el paso del tiempo muy bien, ¿no? Quizá también porque, aparte de ser bueno una novela que toca esos temas importantes de esa década, de esa contracultura, también es un reflejo del propio escritor. Es una novela que actúa en cierta manera como un espejo de una figura tan compleja como es Frank Herbert, ¿no? Sí, es una cosa, también me llamaba la atención el qué supuso esta novela para él, ¿no? Porque es un escritor que venía su segunda novela, había escrito poco realmente, ¿no? Teniendo en cuenta eso, los años que tiene cuando sale Dune. Llegado un momento, empezó a tener éxito la novela, como decíamos, y a partir de ahí empezó a escribir continuaciones y claro, prácticamente no... Es un libro tan tan logrado, tan complejo, no tan fruto de tantos años de trabajo. Decíamos que venía desde el año 57 leyendo, tomando notas, imaginándolo y haciendo bocetos incluso de algunos capítulos, ¿no? Es un libro tan tan personal y que cuaja en cierta manera tanto y tan central incluso en la vida de una persona que realmente, bueno, lo que vino después es otro tema ya completamente diferente. Pero Dune en sí es una novela casi bisagra entre las dos mitades de la vida de Frank Herbert, sobre todo a partir del año 68, uh-huh. cuando empieza a tener éxito comercial, cuando Dune se convierte en un fenómeno cultural global, podríamos decir, no solo californiano-americano. Se dedica a escribir continuaciones de Dune uh-huh. y no hace un Dune.2. No, sí hay libros importantes después. Sí. Soulcatcher, por ejemplo, es un libro además con concomitancias en los temas, con algunos de los centrales. No es solo Dune el... No, de hecho, bueno, él sigue escribiendo de una manera profesional para financiar, por ejemplo, su granja autosuficiente. Y bueno, como si algunos de los temas de Dune fueran ya centrales en su vida y se convirtieran en temas reales, uh-huh. Ya no solo literarios, sino sí, incluso reales. Otro aspecto que podríamos comentar ya para cerrar es la recepción que tiene la novela, ¿no? La recepción incluso crítica. Después de ese primer traspiés que tiene con los reseñistas oficiales de la literatura del 65-66 y después de esa buena acogida que tiene entre los profesionales y los críticos especialistas en el género, ¿no? Al manejar elementos muy, muy definidos, muy, muy, muy clásicos, podríamos decir, en todo, en la psicología de los personajes, en la construcción literaria, es una novela casi decimonónica, podríamos decir, en muchos aspectos, ¿no? Al permitirse incluso cierta morosidad con el lenguaje y cierto barroquismo, eso estropea hasta cierto punto la recepción de algunos críticos, ¿eh? Hay gente que no está dispuesta a pasar por ese aro para acceder a los niveles, yo creo que son más profundos y más interesantes de la novela, ¿no? Uh-huh. Comentábamos que es una novela con multitud de capas diferentes, de significaciones diferentes, y que en realidad está hecha casi como una cebolla, ¿no? Con multitud de capas imbricadas una dentro de otra, ¿no? que en realidad quizá Dune sea una novela de conocimiento, un gigantesco espejo para el propio escritor y también para los propios lectores, ¿no? Una vez que una novela tiene ese potencial, esa potencia de significación y de reflejo de una identidad o de muchas identidades diferentes, también las tiene para el propio lector, ¿no? Yo creo que es el gran legado de Dune. I was almost a historian. I seriously considered being a historian, and while I was in the throes of this decision, I came on the idea that leaders amplify the mistakes. Their mistakes are amplified by the numbers who follow them without question. And charismatic leaders tend to build up followings, power structures. And those power structures tend to be taken over by people who are corruptible. I don't think that the old saw about power corrupting and absolute power corrupting absolutely is accurate. I think power attracts the corruptible. Libro segundo. Alejandro Jodorowsky. Quería hacer una película que diera a la gente que tomaba LSD en esa época las alucinaciones que la droga daba. Yo quería fabricar la droga, el cine iba a cambiar la mentalidad del público. El problema con la percepción del Dune de Jodorowsky es que para muchísima gente ahora está definido por el documental que salió recientemente. Uh-huh. Y ese documental en su 80% es el propio Jodorowsky contándolo. Sí, y Michel Seydoux, que también es el productor original del proyecto. Y entonces, claro, ya si usas un método un poco estricto, sabes que por definición, si te lo cuenta el director y el productor, ya tienes que desconfiar un poco. Pero además hay que añadir que Jodorowsky es uno de los personajes con más tendencia a adornar la realidad de una forma incluso hiperbólica. Y yo el misterio que he tenido con este hombre durante toda mi vida, al igual que con Werner Herzog, es cuánto lo que dice es un sueño suyo, una percepción, o cuánto es una calculada maniobra de venta. Es que había un proyecto, obviamente, que bueno, que venía con un productor detrás. Había una pasta para hacerlo y sí que es verdad que siempre se habló de que él tenía palabrados a ciertos personajes, digamos, de la cultura popular, como actores, como diseñadores. Moebius mismo, que es el dibujante Jean Giraud, fue el que hizo el storyboard, y eso es así, eso no es... Obviamente todos esos datos son objetivos. O sea, son objetivos. Quiere decir que este compendio de, digamos, de talentos que se reunieron para el proyecto, uh-huh, es así, o sea, eso ocurrió. Bueno, yo me refiero más a la forma que del documental. Sí, bueno, el documental. ¿Cómo da la opinión de Douglas Trumbull o de Pink Floyd sin que ellos hablen? No, claro, sabemos, a lo mejor sí te contarían lo opuesto. O te cuenta lo que le pasó con Moebius, que claro, ya lleva años muerto, ¿cómo sí lo va a desmentir? Y claro, son todas estas coincidencias en plan, no, es que fui yo quien rechazó a Trumbull, y salen de la reunión y casualmente, uy, mira, Estrella Oscura, vamos a entrar. Sí. Eso no se lo cree ni Dios. Lo de Mick Jagger es muy bueno también, que estoy en una fiesta, mira, para mí y tal, no sé qué. Sí. Va directamente hacia mí. Y tal. Sí, bueno, sí, es decir, que hay una fantasía ahí alrededor del proyecto, uh-huh, Pero bueno, yo creo que es guionista de cómics, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, bueno, quizás todo, toda su vida tiende a ser un guion muy, bueno, como a él le gustaría que fuesen las cosas. Hombre, él sigue contándolo como si fuera los siete samuráis, ¿no? Más o menos, como, sí, como una especie de relaboración de típico cuento oriental que tiene mucha influencia de la cultura oriental. Hollywood no visualizaba la ciencia ficción así. Estaba en 2001 Odisea del Espacio, o en pequeñas películas de la serie B. Jean-Paul Guibon era el más o menos el cabeza visible del consorcio que se hace con los derechos después de la muerte de Arthur P. Jacobs. Contacta también con Michel Seydoux, que es el que realmente pone el dinero después para el proyecto, ¿no? Entre 9 millones de dólares y 20 según la fuente de, claro. Y se va rodeando de un equipo que yo creo que es el gran impacto que tiene el proyecto, ¿no? O sea, si hablan de Dune y Jodorowsky, no es por Jodorowsky, es por todos los que hay detrás, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya, a mí lo que me preocupa es la falta de información que hay ahora, y que la única versión que vaya a quedar ahora por tener una película es la de Jodorowsky, ya. Sin contar que es un fabulador nato. Pero es que además el propio proyecto de Frank Pavich, que cuenta el Dune de Jodorowsky, lo que hace es poner en contacto al viejo productor con el viejo director. Y lo que no va a sacar en el documental de ninguna manera son, claro, las tirantes, sí, los problemas, ¿no? Sí. Que hubo muchísimos. De hecho, sí. Jodorowsky después del proyecto comentó varias veces que el principal problema había sido el productor, Michel Seydoux. Sobre todo porque tiene mucho dinero y no le importa dejar un proyecto a la mitad. Es algo que él aducía como causa principal de que Dune no se hiciera, ¿no? Sí, además es un proyecto en el que se estuvieron trabajando muchísimo tiempo. Uh-huh. Me refiero, todos los implicados, no fue una cosa de unos meses, ni mucho menos, ¿no? O sea, sí, unos 2 años y medio, 3 años, yo creo. Y estamos hablando de eso, de gente de Estados Unidos que se fue, como el caso de Dan O'Bannon, que se fue a vivir a París. Uh-huh. El documental, yo el único problema que tengo es que de base me da la sensación como que es un pitch para otro proyecto. Vender la película que hicieron luego, la realidad, ver si se hace una versión animada de sí, CGI, claro, de este eso Dune. Si nos ceñimos a los hechos constatables, ahí sí podemos empezar a reconstruir uh-huh. una idea de cómo podría haber sido este Dune. Sí. Y yo ahí tengo una teoría que Jodorowsky, para enmascarar sus limitaciones, no voy a decir carencias, voy a decir limitaciones como director, usó un truco maravilloso que era rodearse de los mejores. Sí, claro, eso es una buena idea. Pero, ¿no? Los mejores a un nivel elitista, porque claro, él con una perspectiva de París, que es por donde pasa todo el arte de Europa, sí, puede coger los mejores de cada campo. En América tienen la fuerza y a la vez la limitación de que tienen que tirar de los sindicatos con la gente que tiene el culo pelado de hacer películas, lleva 30 años. Sí, además yo de los que venía de una experiencia muy dura con los sindicatos cuando empezó a hacer cine con Fando y Lis, que lo hizo al margen de los sindicatos porque tenía muchas limitaciones, no podía hacer el proyecto que quería. Y de hecho se marchó a Europa en parte también por el rechazo que había. Claro, entonces él lo que podía era elegir el mejor de cada campo, decir, ¿quién hace la mejor música psicodélica? Pues Pink Floyd. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, Jagger no era tampoco en ese momento no estaba metido en el cine ni nada. Sí, pero bueno, venía recomendado por Dalí, sí, directamente. Eso para empezar. Claro. Y es que además, una persona que haya visto un cuadro de Giger que no lo conozca, inmediatamente dice, ¿pero qué es esto? ¿Quién es este genio? Y entonces ver que ese tío está ahí, que lo puedes conseguir por un buen precio, porque nadie lo sabe, nadie lo conoce. Sí. In that time, I say if I need to cut my arms in order to make that picture, I will cut my arms. I will do it. I believe in to make a picture who will give a mutation to the young minds was sacred. You need to sacrifice yourself. I was even ready to die doing that. Estaba que la pasión que tenía Jodorowsky por el proyecto, que era casi como un proyecto vital, ¿no? Él estaba en torno a los 40 años y estaba en un momento vital donde necesitaba un proyecto que fuera pues casi la pues una razón incluso para vivir como artista. Mi ambición con Dune fue tremenda. Y entonces lo que yo quise es crear un profeta. Retomando la idea de Alex sobre las carencias técnicas, obviamente Jodorowsky no era un gran director técnicamente, pero sí que venía de una experiencia muy larga, tanto en el teatro como en el cine. Hace mucho teatro, muchísimo teatro, posiblemente más de 100 obras. Y se mete en el cine, pues eso, como le pasó a Pasolini, que lo comentaba también, que no tiene conocimiento técnico sobre el medio, pero va aprendiendo sobre la marcha, hace El topo, que es una película como muy de culto en la época, y después del topo hace La montaña, con $1 millón más o menos de presupuesto. Tiene un bagaje detrás, ¿no? Sting, Faith Rauta, sabía que en un rodaje como Dune habría mucho tiempo entre escena y escena. Se llevó todo su equipo. Trabajaría en nuevas canciones, no sabemos si para Police o con vistas a su etapa en solitario o ambas cosas, y ensayaría para el tour mundial de Synchronicity. Police estaba en lo más alto de su fama. Esa gira se prolongó de julio del 83 a marzo del 84, nada menos. USA, Australia, Canadá, España, Italia, Reino Unido, Polonia, Suecia, Francia. Sting tuvo que combinarlo con el exigente rodaje para Lynch en México. Pero en realidad, Police no tenía futuro. It's the same old thing as yesterday. Estáis escuchando Isusú, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca, Radio Nava y Radio Crash. Bueno, sería casi como el paso siguiente a 2001 en la ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Que luego llegaría con George Lucas y otro tipo de proyectos, ¿no? Sí, pero precisamente por eso Hollywood nunca podía haberle dado el control de este proyecto, uh-huh, y por eso no lo hizo, por las limitaciones técnicas. Porque aunque tú hayas dirigido 20.000 obras de teatro, las limitaciones se notan. Uh-huh. Bueno, yo creo y eso Hollywood lo sabe, porque sí, se controla a sí mismo. Lleva décadas en esto y sabe calar a la gente. De todas formas, es un proyecto que, claro, se ha hablado tanto del Dune de Jodorowsky que está como rodeado en halo de leyenda, como algo irrealizable, en donde se gastó muchísimo dinero en la preproducción y demás. Es cierto, se gastaron casi 2 millones de dólares de la época, que estamos hablando del año 76, pero fueron inteligentes, incluso en la producción, ¿no? Lo primero que hace es conseguir a Moebius. Había hecho ya Blueberry, había hecho cosas, pero tampoco era el Moebius, no era Moebius. No, claro, era Moebius. No era mítico. En no. Eso sí es verdad que gracias al Incal uno ayudó al otro y los dos se convirtieron en titanes del cómic. Claro, pero hicieron un storyboard como los que hacía Hitchcock, o sea, plano a plano. Sí, sí. Absolutamente toda la película. Y luego empieza a rodearse, pues eso, de los mayores talentos de la época. Tienes a Chris Foss, Dan O'Bannon. Entonces no era nadie le conocía. O sea, ya, realmente sí, se hizo famoso con Alien, que fue uno de los hijos de este proyecto. La idea de Jodorowsky respecto a la novela es muy extraña, yo creo, sí, ¿no? El enfoque, idea, o sea, es muy extraño. Sí, exactamente. El enfoque sí que es verdad que bueno, que es parecido por una parte, pero por otra sí que se quiere desligar y hacerlo más, no sé explicar. Mesiánico. Sí, más mesiánico todavía, ¿no? Si cabe. Lo que, o sea, yo quise es crear, sobre todo, profeta en el final. Primero, que cerraba totalmente la puerta a cualquier otra secuela. Uh-huh. Y sabemos que Dune es una serie de novelas. Y segundo, el protagonista acababa muriendo, pero su conciencia pasaba a ser una conciencia colectiva. Herbert, ya cuando escribió la novela, tenía en cuenta pues la tradición de narración mítica y toda la secuencia del héroe. Lo que pasa es que Frank Herbert lo que hacía era cuestionarlo. El objetivo principal de Dune era precisamente ver el lado siniestro del Mesías, la amplificación del error, ¿no? Si tienes muchos seguidores, cuantos más seguidores tienes, se multiplica, es una progresión geométrica el error en los resultados, ¿no? Y el caos incluso. Hay mucha ironía, el tema de religioso, la panoplia profética. Y Jodorowsky lo que hace es justo lo contrario, se queda solo con lo mesiánico. Una especie de epifanía absoluta en el cine de ciencia ficción de la época y narrar un ciclo pues casi crístico. De todas formas, hay que tener en cuenta que Jodorowsky viene de una tradición surrealista precisamente anticristiana. Incluso hacía ciertas bromas Herbert sobre que solo faltaba que saliera el Papa y que muriera en el guión directamente, ¿no? Intuitivamente sí que recoge las ideas de Herbert, porque muere Paul Muad'Dib en su versión, muere como personaje y como dices tú, se transforma en el propio planeta. Resucita, es el planeta. El planeta en sí, que es como una consciencia cósmica, es el que empieza pues a germinar, bueno, a florecer, pero literalmente. El planeta, que es completamente desierto, se convierte en una especie de vergel y va guiando todo el cosmos incluso, ¿no? Sí, pero eso está en la novela de Herbert. El tema ecológico, es el sueño de Pardot Kynes, el ecólogo imperial, que quiere convertir un planeta desierto en un vergel, ¿no? Alejándose del material original de Frank Herbert, lo que hace es acercarse al espíritu de la novela. Yo creo que es muy intuitivo, es una persona que no respeta en absoluto, es iconoclasta. No va a seguir. En el documental lo dice, que hay que violar. Es como una novia, ¿no? Como el libro de Dune es como una novia a la que hay que violar, ¿no? Sí, Reed. Sí, sí. Es lo que lo dice, además, bueno, lo expresa muy, sí, muy pero claramente. Sí, siempre sabe coger la esencia del material. Incluso me parece más respetuoso, en cierto sentido, ese tipo de enfoque que el de David Lynch, que quiere seguir casi a rajatabla, quizá por presiones del propio productor, el original, ¿no? Hombre, obviamente, como no tenemos delante de la película de Jodorowsky, y solo es lo que hablamos aquí, solo uh-huh. estamos especulando, no lo sabemos, ¿no? Los estudios se echaron tan para atrás, teniendo además parte del dinero ya, porque no estamos hablando sí, tenían ya 15 millones. Llegó con una mano detrás, ¿sabes? Lo tenían todo, incluso gente apalabrada y todo. A ver, es que Jodorowsky es un ideólogo más que un director. Sí. O sea, es de esa raza de directores que realmente no saben dirigir, pero que deben hacerlo porque son la única persona que haría lo que hacen ellos. Sí. El proyecto en sí, aunque hubiera sido fallido, quizás, yo no... Mi principal duda, por supuesto, son los efectos especiales. No sé si visualmente Dan O'Bannon en 1976 sería capaz hombre, de afrontar yo sinceramente, eso. Sinceramente, viendo el precedente de Dark Star... Claro, ya, es... Pero el resto del equipo, joder, tienes a una gente increíble. Tienes a Gillard, tienes a Magma para el planeta de los... Para Giddy Prime, el planeta de los Harkonnen. Tienes a Pink Floyd. Tienes, bueno, lo mejor de lo mejor, ¿no? Claro. Tienes a Mick Jagger, tienes a Orson Welles, tienes a Dalí. Pero es que Jodorowsky... Kit Carradine me parece, ¿no? Sí. Combina la genialidad absoluta con unos detalles que dices, es imposible que esto lo diga en serio. Entonces, claro, bueno, como en todo su cine, sí. Su principal virtud es hacer que cualquier cosa que toque sea una experiencia. Y un proyecto como este, con esos nombres y gente que después va a cambiar la ciencia ficción con el tiempo, además, ¿eh? Hubiera sido pues una auténtica gozada. No sé si hubiera sido realmente buena o mala la película, pero habría sido una suerte haberla visto. Claro. Como rareza e incluso como pieza histórica. Imaginaos, por ejemplo, que se hace ese Dune de Jodorowsky y que tiene éxito, porque realmente estaba en el aire y que se necesitaba una película de ciencia ficción en Hollywood de gran presupuesto para ingresar de nuevo en la cultura popular, como había pasado con 2001, ¿no? Y pasará en al año siguiente sí, con, sí, Star Wars. Con Star Wars. ¿Sí? Imaginaos que en vez de la franquicia, aunque Star Wars la primera parte y la segunda no sean precisamente cine juvenil, ¿no? Pero esa franquicia en la que se va a convertir comercial y acomodaticia, en la que se va a convertir Star Wars, imaginaos que en vez de ser ese el estándar de la cultura popular en Hollywood en los años 70-80, hubiera sido una película sobre, bueno, sobre experiencias de presciencia, plegamiento del espacio, etcétera, ¿no? Ese es el problema, que cómo si dependes de Hollywood vas en contra de él. Y yo con lo de Hollywood, que fue quien puso el freno al proyecto porque necesitaban su dinero, uh-huh. Yo es que a veces empatizo con Hollywood porque Hollywood trata de protegerse. Sí. Y la excusa simple es decir que Jodorowsky era demasiado imprevisible y que podía haberlo mandado todo a rodar. Pero la verdad, yo creo que Jodorowsky, el problema que tiene es que es una persona que solo cuenta con sus propios intereses. Uh-huh. Y se ve en un momento muy claro del documental. El documental es todo fábula. Todo. Hay un momento que realmente creo que refleja la verdadera forma de pensar de Jodorowsky, cuando está en ese acontecimiento social con Dalí y le hace una pregunta con trampa. Y entonces Jodorowsky nos explica las dos opciones y entonces encuentra la respuesta correcta. En París, en los Campos Elíseos, había un restaurante elegantísimo y él estaba con su corte. Tenía 12 personas en la mesa y él. Sit down. I want to ask it something to you. What, Mr. Dalí? When we was young, myself and Picasso, we went to the beach and we opened the door of the car. Always in the sun, we find a clock, un reloj, clock, no? Do you find in your life a clock in the sun? And suddenly came to me and say, I never find a clock, but I lost a lot. Y ahí se nota cómo realmente es calculador, que no es la genialidad como gestal, no. Es una persona muy calculadora y muy inteligente también. Y eso se nota también en todo lo que rodea a Dalí, porque, por ejemplo, como Dalí era muy, muy caro, uh-huh. pues Dalí era un puro stunt promocional para todo esto. todos los grandes estudios tenían una copia de ese storyboard. Claro, después eso no se lleva a cabo. Supuestamente muchas de las ideas que hay allí se utilizaron para unas y para otras películas, ¿no? Ahí se comentan varias. Bueno, lo que hablábamos, ¿no? Se comenta Star Wars, se comenta Terminator, se comenta Busca la Arca Perdida. Quizá está sobreponderado. En el documental yo creo que se pasan, porque usan similitudes visuales absolutamente ridículas. No es que haya tenido un impacto directo, o sea, que se hayan cogido directamente de ese storyboard las ideas para películas nuevas, sino que la gente que estaba preparando ese proyecto con Jodorowsky son los que van a marcar la nueva ciencia ficción de finales de los 70 y principios de los 80. Dan O'Bannon, quemadísimo después de que el proyecto se cancele, va a escribir incluso Alien. Gear va a estar con el propio Ridley Scott y con Dan O'Bannon en esa película. Que es el gran beneficiado y el gran aprovechado, porque Ridley Scott durante unos años usó esa técnica de trabajar con los mejores, que es curioso cómo un artesano sin alma como Ridley Scott pudo pasar como genio durante décadas. Mi ambición con Dune fue tremenda. Y entonces lo que yo quise es crear un profeta. Traigan Arrakis, del disco The Third Star, 1996. Jodorowsky cuenta en el documental que tras el fiasco del proyecto Dune, canalizó su creatividad en el cómic. Insinúa también que dicho proyecto irrealizado fue una chispa creativa de la que se nutrió en los años posteriores. Humilde, muestra una pila de cómics guionizados por él y en los que en mayor o menor medida está diseminado ese proyecto, su Dune. Al margen del mítico storyboard de Dune, el tándem Moebius y Jodorowsky es conocido sobre todo por un cómic, El Incal. El Incal se empezó a publicar en 1980. Se prolongó durante 8 años y 6 volúmenes y supuso un éxito de ventas e, inexplicablemente, de crítica. Leí El Incal hace unos 20 años porque me encanta Moebius. Antes de releerlo, era incapaz de recordar lo que me había parecido. No tenía ningún tipo de recuerdo. ¡Alerta! Leído ahora, en el 2015, y salvo algunos fogonazos geniales, como el inicio de la historia o el álbum Planeta Difool, tengo la sensación de haber leído una obra fallida, un cómic con un guión improvisado, sin una clara finalidad. Por favor, que levante la mano alguien del público. Alguien que me pueda resumir coherentemente de qué va El Incal. Un cómic decía que hay que leer con la lección aprendida para entender todas las referencias. Al parecer está lleno de ellas. Si no las pillas, que fue lo que me ocurrió a mí, su lectura resulta una dura tarea. Guionista y dibujante tenían la misma manera de entender cómo debía ser un cómic de ciencia ficción, y dicha visión única hace que El Incal resulte una obra caótica, sin coherencia narrativa, una dispersión lisérgica más cercana a Castaneda que a Alex Raymond, y que acaba aburriendo al sufrido lector. En cuanto a la relación Incal-Dune, pocas similitudes, más allá de su género. La única que he detectado está en el álbum Planeta Difool, donde el protagonista es clonado a nivel planetario. Hombres, mujeres, niños, todos llevan su cara y se comportan como él. Todos son él. Esto se podría emparentar con el final del Dune de Jodorowsky, en el que la conciencia de Paul Atreides pasaba a todos los habitantes de Dune. Todos eran Paul Atreides. Jodorowsky volvió al universo del Incal en varias sagas. La que me parece especialmente relevante se inició en el 93 y se prolongó durante 10 años. La casta de los Metabarones. Acompañado esta vez del dibujante argentino Juan Jiménez, Jodo desarrolla la genealogía de uno de los protagonistas del Incal, el Metabarón. La casta de los Metabarones posee una estructura clásica. En cada volumen se cuenta la historia de un descendiente del Metabarón, empezando por Otón, el tatarabuelo, y terminando en el último Metabarón, el llamado Sin Nombre. Es una obra de aventuras folletinesca. Cada volumen acaba en un punto álgido de tensión dramática, un cómic de guiones sólidos, tramas exuberantes, visualmente espectacular y muy imaginativo. No hay dispersión. La férrea estructura de cada álbum hace que su guionista se deba centrar únicamente en la historia, incluyendo, eso sí, alguna mutilación y el duelo a muerte final entre padre e hijo. En definitiva, una obra mayor en la carrera de sus dos creadores. Es en los Metabarones donde rastreo más claramente las influencias que Dune tuvo en los cómics de Jodorowsky. Por ejemplo, en su inicio. La historia empieza en el planeta Mármola, que como ya habréis adivinado, está hecho enteramente de mármol. Un lugar duro, donde prácticamente no vive nada ni nadie. Pero dicho planeta esconde un tesoro en su interior. El líquido que va a cambiar el universo, la epifita, con la extraordinaria propiedad de hacer volar literalmente todo lo que toca. El universo entero se pelea por ella. Ahora sustituid mármola por Dune y epifita por la especie Melange y lo veréis mucho más claro. Hay también una orden religiosa de monjas putas, en palabras de Jodorowsky, las Sabda Oud, que conspiran para hacerse con el poder de la galaxia. Sorpresa. En el famoso documental del Dune de Jodorowsky, el mismo Jodo dice que se robó una idea para los metabarones. Fue el momento en el que el castrado Otón es capaz de engendrar, utilizando su sangre como simiente, una idea que Jodo reservaba para su duque Leto Atreides. Para terminar, una pequeña reflexión de cómo es el amigo Jodo. Durante la publicación de la serie de los metabarones, salió un libro titulado La casa de los ancestros, con una extensa entrevista con Jodo y Jiménez. En ella hablaban de sus influencias, su visión del cómic, de la vida, e incluso también hablaban de ciencia ficción. Sorprende que en todo el libro Jodo no haga mención a la anécdota de la sangre. Sorprende también que no haga ni una sola referencia a Dune. ¡Ni una! Jodo's Way. Estáis escuchando Isusú, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca, Radio Nava y Radio Crash. Coger el agua, sembrar las dunas, transformar el planeta, lenta, pero seguramente. Este es uno de los mantras que aparece en la novela de Dune, sobre la cual trata el programa de hoy, y sobre la cual ha habido numerosas obras en distintos géneros, cómic, cine, expresiones plásticas como escultura, pintura. Y los compañeros de Isusú me han pedido que os hable de una de las piezas más interesantes, desde mi punto de vista, del artista alemán, compositor y sintesista Klaus Schulze. Schulze, que nace dentro de lo que se denomina el sonido de Berlín a finales de los 60, y que milita en bandas como Ashra Temple, Tangerine Dream, hasta que decide comenzar su carrera en solitario, en el año 1979 nos presenta el disco Dune, cuya primera cara contiene la pieza que da nombre al disco y que está basada en la novela. Como todas las piezas de Schulze, hay que entenderla desde un punto de vista tal vez antipop, ya que el maestro alemán de los sintetizadores no está conforme con la típica composición de 6 minutos. Afirma ya en esa época que es incapaz de hacer canciones que no tengan al menos 12 minutos, 13 minutos. Y ahí nos encontramos con una clara unión entre música popular y música culta. Porque nuestro amigo lo que consigue es, básicamente, de una manera muy, muy liviana tal vez, desde un punto de vista académico, dura y difícil de escuchar desde un punto de vista del oyente acostumbrado al formato 6 minutos, 3 minutos, hablarnos de una historia en su pieza. La pieza comienza con unos extraños sonidos de corte espacial, como si una nave se acercase al planeta, como si la enorme fragata de la cofradía saliera de ese viaje guiado por esos mediums adictos y apareciera ante nosotros el planeta Arrakis. La pieza va evolucionando lentamente, sobre colchones de sintetizadores, sobre sonidos de viento, de arena, y con la presencia de un instrumento de cuerda, un chelo, el cual puede tener múltiples interpretaciones dentro de lo que es el mensaje que nos quiere transmitir el maestro alemán, pero que yo lo veo más bien como Paul. Es un Paul al principio que duda, que tiene miedo, que la asombra lo que ve, pero es un Paul que poco a poco lucha con el planeta, como en la novela, acaba aceptando el planeta y va cambiando. Llega un momento en el que la pieza Paul y Arrakis son uno. Ya no es Muad'Dib, ya no es Usul, ya no es Paul Atreides. Él ya es Dune. Dejando aparte el contexto, digamos, artístico de la obra, el contexto en el cual Schulz crea esta pieza es en el cenit de su popularidad en Alemania y Centro Europa, Francia, y llegará en breve a España. El propio Schulz concibe Dune como parte de una gira que va a dar ese año, en la cual despliega todo su arsenal de sintetizadores, unidades de efectos antiguas, y con una perspectiva que ya había probado en una gira anterior. Es que él aparece tocando de espaldas al público, sentado, a la moruna, llamémoslo así, sobre una gran alfombra blanca. En esta pieza Schulz utiliza básicamente sintetizadores Moog, ARP, algo de máquina de cuerda y el cello, interpretado por Wolfgang Tiepold, y consigue articular una obra de música culta que conecta, sin embargo, con el genio popular. En ese momento Klaus Schulz está de moda. Está de moda escuchar música electrónica culta, pese a que 2 años antes Jean-Michel Jarre ha arrasado con su Oxygen en un enfoque mucho más pop. A nivel técnico, el disco es sencillo de producir. Básicamente, 4 pedales, efectos, el procesamiento del cello, eso sí, pasado por reverb de placas, y nos da una textura alienígena, escalofriante. También es cierto que a veces la pieza puede quedarse un poco desconectada, ya que en esos momentos Schulz empieza a tener problemas con las drogas de carácter un poco más serio, y las cuales empiezan a afectar a su creatividad. Hacer una escucha de la pieza, por desgracia, no la podemos poner completa, es bastante larga. Pero sí que podemos poneros un extracto, y si tenéis curiosidad, podéis encontrarla en internet o en cualquier otro sitio, que os permitirá disfrutar de un concepto distinto de la música electrónica. Concepto más planeador, más alemán, un concepto que es como el padre del ambient que se escucha hoy en día, o es una, la condición de la musak de la que hablaban algunos teóricos de la música, disfrutándolo un montón, eso sí, y disfrutar sobre todo de esa capacidad que tiene la pieza, sobre todo si la escucháis con cascos, es algo increíble, de sumergirte dentro de esa historia y dejar que los sonidos de Schulz y sus dulces máquinas y el cello de Tiepold os arrastren a Arrakis. Muchas gracias. Los otros Dunes, Arthur P. Jacobs y Ridley Scott. Año 1972. Arthur P. Jacobs, productor del Planeta de los Simios, se hace con los derechos de Dune. No parece el mejor proyecto para alguien que dice, y que además tiene como lema, «Nunca en mi vida haré una película que no pueda ver la familia al completo». Afortunadamente para Jacobs, siempre hay familias atípicas, y hasta disfuncionales, supongo, de las que ven Dune. Nadie cree en ese Dune, en ese proyecto, pero Arthur P. Jacobs necesita otro clásico de la ciencia ficción. Uno a la altura del Planeta de los Simios, especialmente si, como aquel, puede abrir un rosario de secuelas. Solo hay algo más rentable que familias viendo cine unidas. Las mismas familias viendo cine una y otra vez. El primer tratamiento, 38 páginas, lo escribe nada menos que Bob Greenhut, el futuro productor de Annie Hall. Y en 5 meses Jacobs contrata el tándem perfecto para su Dune. Un planeta desierto, tribus rebeldes, términos arábigos, batallas sobre la arena... Bueno, David Lynch y Robert Bolt, director y guionista de Lawrence de Arabia. Estaba claro. El mismo Frank Herbert siempre tuvo en mente para su Paul Atreides a T.E. Lawrence, Lawrence de Arabia. Y estos dos tipos, Lynch y Bolt, además de sus adaptadores más o menos oficiales, son grandes cineastas. Grandes cineastas y especialistas en producciones masivas, de las que dan mucho dinero. Pero Lynch y Bolt también son autores con su propia visión, gente difícil. En noviembre Jacobs ya tiene sustituto trabajando en un nuevo tratamiento. Rospo Pallenberg, todavía muy lejos de sus guiones clásicos para John Boorman, se encargará de todo. En enero del 73 completa una primera aproximación, bastante larga para lo habitual, 58 paginazas. Seguro que Jacobs, como ocurrirá con los Seydoux, De Laurentiis y demás colegas embarcados en sus particulares dunes, pensaría, al verlo, esto no va a ser fácil. Nevermind. Él ya tiene un presupuesto desde agosto del 72, 15 millones de dólares, guionista oficial, una optimista fecha de estreno, inicios del 74, etc. Sí, su Dune, ahí a la vista. Hasta que un ataque al corazón le mata el 27 de junio de 1973. Sin Arthur P. Jacobs, el proyecto, su proyecto, no hace pie. Herederos y productora, huérfanos, no se atreven a continuarlo. Y los derechos, prácticamente regalados, pasan a Jean-Paul Gibon, Michel Seydoux y Alejandro Jodorowsky. ¿Os suena? Sí. Ellos también tendrán su pequeño Via Crucis. Entre los Fremen existe un dicho. Dios creó Arrakis para adiestrar a los creyentes. Nadie puede ir contra la palabra de Dios. Bueno, tampoco nos pongamos solemnes. A ver, un poco de música, algo del 79. No, lo que sea, no. Es que me estás poniendo unos fondos que, bueno, ¿tú sabes de qué va esto de Dune? ¿A que no hay otro? Bueno, vale, nada. Perfecto. Dale, dale. Joder, con la radio libre. Nada, tío, dale, dale. Venga. Pues eso, año 1979. Ridley Scott acaba de revolucionar la ciencia ficción con Alien. Terror espacial y gótico y negrísimo. El guión de Dan O'Bannon. Efectos visuales en el Interruptus Dune de Jodorowsky. El bicho, aquel Leviatán de la Nostromo. La expresión de sus frustraciones. Casi un hijo suyo y de la cancelación. Los derechos de Dune los tiene ahora el productor italiano Dino De Laurentiis. Se los ha comprado al mismo consorcio francés Gibbon Seydoux. De Laurentiis pone el cartel, se busca director. Uno de talento, joven, especialista en ciencia ficción, opción lógica. De Laurentiis le ofrece el proyecto a Ridley Scott. Y este, por supuesto, no puede resistirse al caramelo. ahí siguen los nexos increíbles. No tendrá a Dan O'Bannon, Ridley Scott, pero sí a Giger, otro rescatado del Dune de Jodorowsky. Ridley Scott está ya en la Premier League y se trae nada menos que a Rudy Burlitzer a UK, a los míticos Pinewood Studio, para empezar a escribir juntos Dune. Burlitzer había aprendido el oficio de escritor con Robert Graves en Mallorca. Tenía publicadas 3 novelas y había firmado guiones para Monte Hellman o Sam Peckinpah. Se comió al propio Frank Herbert como opción. De hecho, Herbert se apartó y no fue ninguna amargura, un alivio más bien. A lo largo del año 80, déjame esta música, no la cambies. A lo largo del año 80, digo, Rudy Burlitzer desarrolla más de 3 versiones. Scott y él llegan al convencimiento de que tienen algo. Ya están en marcha, trabajando en los sets, en la preproducción, con su guión, pero... Muy dramático el Fade Out, ¿eh? Gracias. Pero el hermano mayor de Ridley muere de cáncer, muy joven. El director entra en crisis, necesita el trabajo, ponerse a rodar, darlo todo e inmediatamente. Dune, en cambio, sigue siendo un proyecto informe, algo que tardará un par de años en cuajar. Demasiado. Ridley Scott necesita arder ya, en el momento. Necesita rodar una película en la que cada plano sea una obra de arte, que le absorba segundo a segundo. Y recuerda el guión que le deslizara Michael Dilley hacía tiempo. Un film noir futurista de un tal Hampton Fancher. Es decir, lo que será Blade Runner. ¿Qué pasa entonces? Preguntáselo a Dino De Laurentiis y David Lynch. O mejor aún, que os lo diga el propio Paul Atreides. Muad'Dib. Entre los Fremen existe un dicho. Dios creó Arrakis para adiestrar a los creyentes. Nadie puede ir contra la palabra de Dios. Vaya mierda de fondos. Vaya mierda. Menudo técnico. Oye, esto... lo editaréis después, ¿no? Libro tercero. David Lynch. Rechazó hacer el retorno del Jedi, se puede suponer que yo qué sé, porque no quería ser un juguete de George Lucas, y luego, ¿por qué aceptó esta? Si fue en plan A, que se arrepintió, y es como un intento de hacer el retorno del Jedi después. Bueno, de hecho, Lynch estuvo en la casa de George Lucas cuando le llegó la oferta y tal, y llamó a su agente desde allí, y el agente le dijo, bueno, si quieres ser millonario es el proyecto perfecto, pero si quieres continuar tu carrera creativa quizá no sea el proyecto ideal, ¿no? Hombre, yo tengo también una cosa. ¿Cuántas películas de David Lynch vienen sin su guión? Ninguna. Yeah. Decir, una película de David Lynch es una película dirigida y guionizada por David Lynch. Sí, sí. Obviamente Star Wars no iba a tener un guion de David Lynch. Bueno, en el libro que explica el proceso de cómo se hizo la película, Lynch escribió Dune porque nadie más era capaz de hacerlo. Venir para poner las cosas en su sitio personalmente. Sí, de hecho empezó a escribirla. Bueno, la oferta le llega de Dino De Laurentiis. Se supone que después de ver El Hombre Elefante y que se ha deslumbrado. Dino De Laurentiis es un productor. Esto sí podría ser una especie como de, bueno, de causa de que se hubieran encontrado Lynch y los De Laurentiis, hija y padre. Es un productor que arriesgaba bastante. Estaba un poco en, no sé exactamente, Hollywood. Y le gustaba cierto riesgo en las superproducciones. Que fueran temas comerciales y que se pudiera vender, por supuesto, pero que también incorporaran elementos de riesgo, ¿no? Lo llevaba haciendo, bueno, desde el principio, desde Arroz Amargo, desde sus tiempos en Italia, ¿no? Parece una lección, bueno, bastante inteligente, sobre todo teniendo en cuenta que parecía que era un director que derivaba hacia el clasicismo. Era un director comercial y a la vez autoral, como se suele decir, ¿no? Hombre, con capacidad artística. ¿Comercial, cabeza borradora, tú crees, tío? No, cabeza borradora no, pero El Hombre Elefante... Pero El Hombre Elefante... ¿Qué es, había en esa película que les hizo ver a los De Laurentiis que ese era el director? Yo creo que necesitaban, sobre todo, un director-autor. Director-autor que además pudiera ser comercial, porque veníamos de Ridley Scott. El proyecto lo había tenido Ridley Scott, que era la opción de Dino De Laurentiis, la opción A. Estuvo trabajando en el proyecto un tiempo hasta el año 80. Y quería buscar a alguien como Ridley Scott, alguien que viniera haciendo cosas pues muy rompedoras, manejando presupuestos con solvencia y vendiéndolo. O sea, proyectos de arte y ensayo que hubieran tenido éxito dentro de Hollywood o de Estados Unidos. Bueno, rompedoras, la paradoja del Hombre Elefante es que es rompedora por el tema y por el personaje, pero por lo demás es el cine clásico 100%. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso es una de las cuestiones que supongo que a Dino De Laurentiis le gustaría. Saber que tiene al Lynch más salvaje de cabeza borradora, pero que en ciertos parámetros parecía que ese director, que solo tenía dos películas, dos largos, parecía que estaba en un cierto entendimiento con el cine industrial, ¿no? Bueno, americano. Dices que eso le gustaría a Dino, pero está la cosa de hasta qué punto él se limitó a aceptar el capricho de su hija, que se encariñó con El Hombre Elefante y dijo que quería ese director. De hecho, era como una especie de juguete, Dune era como una especie de juguete para Rafael De Laurentiis, ¿no? Que de todas formas era una productora muy capaz a nivel logístico y de manejo de grandes equipos y demás. Sí, sí. La cofradía y el universo entero dependen de la especie. Aquel que pueda destruir algo, lo controla. Me llevaré a 100 de vuestros guerreros y les entrenaré. Este centenar entrenará a los restantes miles. Cuando la especie deje de manar, todas las miradas se volverán hacia Arrakis. El varón y el mismísimo emperador se verán forzados a llegar a un trato con nosotros. Arrakis se convertirá en el centro del universo. Lynch se mete en el proyecto con De Laurentiis sin saber realmente todavía a día de hoy por qué. Porque no tendría Final Cut, ¿no? Que es algo, bueno, una condición sine qua non para un director como Lynch. De hecho, tampoco Lynch la tenía en el Hombre Elefante, pero se la dieron, ¿no? Productores. Se quedó un poco deslumbrado por el tema de, bueno, la cercanía y los medios que le ofrecía De Laurentiis, pero también por el propio material que se encontró, porque no había leído Dune. Lee Dune y de hecho firma el día que acaba la novela, se encuentra con De Laurentiis, coincide con él y firma. Es como un impulso, ¿no? Como si algo intuitivo le llevase a aceptar el encargo, para bien y para mal, claro. Claro, es que cuando lees Dune ves elementos que no están en una ficción, como el cine de ahora de superhéroes, claro, claro, que ahí no hay donde hincar como autor, es puro lúdico, es entretenimiento. Claro, claro. Claro, bueno. Vio un mundo completo, un mundo cerrado completo. Y de hecho Lynch estaba, en esos inicios estaba buscando su mundo. Tanto Cabeza Borradora, que es como una especie de mundo hiperindustrial, como su segunda película, no son realmente todavía son el mundo lynchiano. Sí, son como una búsqueda de lo que va a encontrar estilo, después. Sí. Sí. A raíz sobre todo, yo creo que de Blue Velvet en adelante. Sí, ¿no? La depuración del estilo, yo creo que Blue Velvet es un poco la, uh-huh, la culminación de ese estilo, ¿no? Y él empieza a escribir el guión con los dos guionistas del Hombre Elefante, pero no llega a un acuerdo. De hecho, hay un par de versiones de ese guión y los dos guionistas quieren dejarlo cuando la casa de Atreides cae. Quieren detenerlo ahí. Empiezan a discutir sobre cómo podría ser el resto del guión, pero no llega a un acuerdo con Lynch. Y además Lynch es el director y sabe que tanto Rafaela De Laurentiis como Dino De Laurentiis quieren una adaptación muy fiel a la novela, uh-huh, para que funcione a nivel de fans del mundo de Dune, ¿no? Sí, porque exactamente es lo que estaba pensando. Pero digamos que el universo de Dune sí tenía su... Y tiene todavía, ¿eh? Uh-huh. O sea, tenía su, vamos, su, sus seguidores, ¿no? Sus uh-huh. fieles. Y claro, es un poco, yo creo, que lo que intentaban hacer, ¿no? Como, como Star Wars, ¿no? Querían hacer un Star Wars, es uh-huh. lo que yo creo que era la idea, ¿no? Se equivocaron también, porque realmente en esto yo creo que tenía razón Jodorowsky. Y con un material tan grande y tan complejo, literario, lo mejor es hacer tu versión, aunque cortes de una parte y de otra y amputes el original, para conseguir algo cinematográficamente válido, ¿no? Claro, es que ahí llegaron a un problema que, obviamente, con esa limitación jamás iba a poder triunfar. Entonces, lo fascinante fueron las soluciones que adoptó Lynch y que se convirtieron en rasgos de estilo de la película. Meterte parrafadas de exposición literalmente descargadas sobre el espectador desde el principio. Sí. Que por lo menos él es astuto y usa varias estrategias, que la inicial es que el monólogo inicial lo hace la preciosa actriz Virginia Madsen. Sí, genial, esa introducción. En una mirada directa a la cámara, uh-huh. hipnótica. A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. The known universe is ruled by the Padishah Emperor Shaddam IV, my father. Pero luego lo irónico es que Ilulan no pinta nada en la película. No, sí, exactamente. Uh-huh. Aparece... Y luego aparece en dos planos como objeto sí. decorativo. Sí, sí. Bueno, tiene su lógica también porque en la novela de Herbert, Ilulan es la historiadora, podríamos decir. Ella cuenta la historia, pero no es parte activa de la historia. Entonces, bueno, tiene su justificación y de hecho incluso, bueno, es como si fuera una especie de narrador. Claro, pero por lo menos los narradores son y las voces en off son algo aceptado totalmente sí. En la narración sí. clásica del cine. Pero es que lo de parar la acción para, bueno, tanto como parar, no, eso es más en la versión extendida, pero poner a un personaje lo que piensa. Cazador, buscador, si no me muevo no podrá alcanzarme. Hay demasiada oscuridad aquí dentro para que pueda ver con claridad. Eso ahora no se me ocurre otras películas que lo hayan hecho con tanta... La verdad es que no. Es pura locura. Sí, bueno, sí. De todos modos, no suele funcionar eso, ese tipo de herramienta narrativa. No suele funcionar. Y en cambio en esta película... En cine. Sí, en cine, claro. No, en cine no suele funcionar. En cambio en esta película sí funciona. Y además tiene dos cosas. Que funciona por un lado y que encima es muy fiel también al libro. Porque en el libro esos pensamientos... esos pensamientos... El monólogo interior, sí. Se producen continuamente. Gurney Halleck toca el baliset para el Duque Leto, Paul, Tufir y Liet Kynes. El baliset es en realidad un stick de Emmett Chapman, que también toca la pieza, Backyard. Una elección extraña, quizá con vistas a la promoción de Parallel Galaxy, el LP que saldría meses más tarde. Tampoco sirvió de gran cosa. La escena se quedó en la sala de montaje. Nunca hubo justicia poética con Emmett Chapman. El stick, su invento, sigue siendo la marca de Tony Levin, el bajista de King Crimson, y el tapping, su técnica, algo que desayunó Van Halen y merendaron hordas y hordas de guitarristas ochenteros. Pero en Isuzu nos acordamos de Emmett Chapman, ese Waiting Man, que conste. cosa que sí quería comentar antes de que sigamos analizando la película es cómo se desarrolla rodarla, bueno, hacer toda la preproducción. Larguísima, sí. Sí, además larguísima. Y que aquí sí que es verdad que, bueno, que es como hablábamos del Dune de Jodorowsky, aquí también se contó con, bueno, con gente, bueno, no sé si tan capaz, obviamente no, pero bueno, que sí que, bueno, que tenía un bagaje, ¿no? Y bueno, la película, hablábamos antes, se rodó en México, con unas condiciones un tanto peculiares. Uno de los grandes lastres también del proyecto, pero, sí. Pero sí que es verdad que, vamos, por culpa también del dinero, ¿no? De los ahorros, de los costes, ¿no? De lo barato que resultaba rodar sí, ahí. Sí, sí. Sí, ocuparon lo que era, bueno, Churubusco, que era, bueno, unos grandes estudios, pero completamente tercermundista. Yo creo que no tenían ni línea telefónica por entonces, ¿no? Entonces, claro, el objetivo de Rafael Laurentiis era bueno, hacer una producción barata, una producción que en vez de 75 o 100 millones como calculaba ella, si lo hace en cualquier otro país así medianamente desarrollado, se quedase en los 40 más o menos que tenían proyectados. Entonces llevan todo el equipo allí y ruedan unas condiciones además pues muy adversas, incluso climatológicas y de adaptación al medio, etc. Entre los Fremen existe un dicho: Dios creó Arrakis para adiestrar a los creyentes. Unos 80 sets diferentes, ¿eh? Sí, que además en están 18... construidos, o sea, todo, porque por ejemplo eso, el decorado final del palacio de Arrakis y tal, donde transcurre la última escena de la película, todo lo que se ve, vamos, está el azulejo, es azulejo, sí, sí. O sea, son las tallas de madera, todo ese, con todo lujo de detalles, ¿no? Sí, es para casi... eso contaron con Tony Masters, que es una elección extraña, ¿no? El Dune, por ejemplo, de Jodorowsky es casi el anti-2001, ¿no? Es casi como buscar un camino completamente opuesto a lo que ya había hecho Kubrick. Y sin embargo, el Dune de Lynch y los de Laurentiis recurren a Tony Masters, que es el diseñador de producción de 2001, ¿no? Incluso, claro, al ser un mundo nuevo completamente, todo lo que aparece en pantalla es nuevo, tiene que construir cada prop de la película, cada objeto que vemos en la película, sí, tiene que ser algo completamente nuevo. De no hecho, puedes no tomar nada No solo tiene que ser algo nuevo, sino que tiene que ser algo que se pueda utilizar. O sea, ellos diseñaron cada elemento... Cada botón, cada... Pero con lógica, me refiero, ¿no? Todo lo que se diseña en la película se supone que es utilizable, ¿no? A mí me gusta el diseño de producción de Tony Masters. Pues con lo de los props, en el libro de cómo se hizo la película cuentan la anécdota de que le pedían al equipo mexicano: necesitamos este objeto, y traducían y traían un objeto totalmente distinto. Básicamente... Es un filtro de alta eficacia y un intercambio de temperatura. La transpiración pasa por la primera capa y se acumula en la segunda, donde la sal queda separada. Al caminar o respirar, el cuerpo produce un bombeo. El agua aprovechada va a parar a los bolsillos de recuperación, de donde se succiona por medio de este tubo fijado al cuello. El revestimiento de los muslos procesa la orina y las heces. A mí me gusta bastante el diseño de Tony Masters, sobre todo porque reproduce, bueno, es casi Julio Vernesco, es como preindustrial, ¿no? El mundo de Dune, el mundo de Frank Herbert, es un mundo que ha pasado por una especie de yihad butleriana, como llama la novela, que es acabar con las máquinas, con la civilización industrial, y entonces ir hacia un desarrollo a través del ser humano, a través de modos de conocimiento menos científicos o menos técnicos, como son, por ejemplo, la religión a través de la Bene Gesserit o el Zen Sunni, a través de la utilización de la especie melange, esa especie de droga que también sirve para los viajes interestelares. Es como un mundo que se construye como si se hiciera tabla rasa de la civilización industrial, y Tony Masters sabe que los aparatos tecnológicos tienen que tener cierta cualidad, pues incluso un poco quiche, un poco siglo XIX, como algo... Sí, de hecho, si os fijáis, por ejemplo, en la zona donde cuando atraviesa la nave para plegarse en el espacio, atraviesa una especie de espejo que parece un espejo del siglo de oro, sí, sí, o sea, sí. Es un espejo, parece un espejo de estos de... Hombre, los interiores imperiales también. Sí, todo es como muy, no sé, muy... Bueno, así. Esto tiene aspectos buenos y malos, porque es verdad, es un mundo de ciencia ficción en el que hay más ficción que ciencia. Hasta los viajes espaciales no son tecnológicos, es como magia, y la tecnología es una cosa que conceptualmente está bien, pero en la ejecución yo creo que es la cosa más cutre. Llegado el espacio desde ahí. ¿Sí? ¿Qué tal fue vuestro viaje? Muchas máquinas, Enix. Máquinas nuevas. ¿Oh? ¿Sí? Mejores que las de Riches. Y Quizá algunas cosas e ideas del proyecto original se hubiese quedado ahí. Igual se heredaron también para el proyecto a través de Ridley Scott, también al proyecto de Lynch. De hecho, si os fijáis, hay mucha presencia de grandes profesionales británicos. Bueno, tienes a Freddie Francis, tienes a Steve Booth haciendo el diseño de vestuario, un montón de actores incluso de la escuela inglesa, Francesca Annis, que por cierto está increíble como Lady Jessica. Lo que pasa es que es demasiado joven para creértela como la madre de Paul, no sabe, de Paul Atreides, ¿no? Y Paul quizás es demasiado mayor para el papel de chavalín. Yo tuviste a ver, la fotografía de Freddie Francis es bueno, yo creo que es muy muy buena, de gran calidad, es lo mínimo que se podía pedir. Yo ahí no estoy de acuerdo, porque es una fotografía que en muchas ocasiones revela las limitaciones de los efectos especiales. Hay decorados super falsos que ves en cartón piedra. Pero tú no crees que eso es una, como vamos a decir, una, bueno, un mal de la época, vamos a, yo creo que no, que a lo mejor los efectos especiales ya, bueno, yo ahí estoy con Alex, y hay que decir, aquí topamos ya de nuevo con uno de los grandes handicaps que da la película, que es Dino De Laurentiis. Pelea constantemente con Lynch y con Freddie Francis sobre el tema de la fotografía, para que sea muy clara, para que se vea más de lo que ellos quieren una fotografía heredada incluso de los años 40, muy expresionista. Y claro, el De Laurentiis tiene el miedo, esta gente que viene del blanco y negro, del Hombre Elefante, tiene miedo a que conviertan una superproducción en algo de Fritz Lang de los años 20 o 30. Y se llegó a una especie de acuerdo tácito entre las dos partes, una especie como de intermedio, quizá más cercano a lo que querían Lynch y Freddie Francis que a lo que quería Dino De Laurentiis, pero sí es cierto que está demasiado iluminada las escenas, quitando el momento de los Fremen, que está rodado en supuestamente en Siege. Las cuevas, sí. Sí, sí. Es el problema, es uno de los grandes problemas de la película, Dino De Laurentiis y la producción. Bueno, y ahí se puede sacar un tema del que podríamos estar hablando horas, que es hasta qué punto la película es de Lynch o de Dino De Laurentiis. Estáis escuchando Isuzu, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca, Radio Napa y Radio Gras. Sí, de unas 4 horas más. Aprobaría David Lynch, que además ve el autor, Frank Herbert, porque sí que estuvo, Frank Herbert sí que estuvo bastante conectado con el proyecto. Sí, de hecho leyó las 7 versiones incluso del guión de Lynch en su época. Y esa versión, digamos, que él pudo ver, bueno, no sé si sería una versión de trabajo, estaría muy acabada o no, pero bueno, sí que le gustó, ¿no? Lo que pasa que bueno, no tenía corte final, ¿no? Con lo cual todo estaba en manos de los de Laurentiis, ¿no? Y esto ya lo comentamos, bueno, preparando el programa, ya lo comentamos, el problema que tiene esta película, el problema de ritmo, ¿no? que yo creo que es precisamente por culpa de esto, ¿no? Y aquí ya también entramos en el de lleno en las versiones, en las distintas versiones que hay, en las escenas que se quedaron fuera, en si esta vale, si esta no vale, ¿no? Sí que se ve cosas del David Lynch que conocemos hoy en día con un bagaje de 30 años, pero sí que hay cosas que claro, que como decías tú, ¿no? Las escenas de batallas, por ejemplo, son escenas que te duermes, literalmente. O sea, sí, te duermes, de verdad. Yo las paso rápido. Yo es que el otro día me cabeceaba, pero estoy viendo una escena de acción. ¿Cómo puede ser, no? Claro. Son muy como de los años 40, en plan de indios y vaqueros, sí. O de batallas rodadas en plan sin novedad en el frente. Sí, son cosas muy... Sale un trampolín, sale el especialista. ¡Ah! Sí, incluso de repetir en el montaje. Y estamos hablando de Anthony Gibbs, otro gran especialista, bueno, otro gran técnico británico que venía de hacer uno de los grandes del nuevo cine inglés de los años 60. Quizá podría ser falta de material o falta de interés en ese material de movimiento de masas lógico en David Lynch. Parraquis. Dune. Planeta desierto. ¡Ha llegado tu hora! Se acerca una tormenta. Nuestra tormenta. Y cuando llegue, sacudirá el universo. ¡Emperador! ¡Vamos por ti! Yo, vamos, establezco como partes en la película, ¿no? Yo creo que hasta la caída de los de los Atreides, hasta ahí, más o menos, hasta la primera hora de la película es una película buena, o sea, es una buena, una muy consistente. que tiene, o sea, que tiene mucha fuerza. Tiene exceso de información. Pero bueno, a mí ese hasta ahí ese, va muy bien, información no me parece, no me quema, no me la asimilo y me parece que está muy bien de ritmo. Uh-huh. Es una película que tiene cosas muy atractivas, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se desboca absolutamente la película. Falta muchísima información. Mucho material. Hay como mucho por contar y se cuenta de manera mal y en muy poco tiempo. Uh-huh. Va todo muy precipitado, incluyendo el final. Y es como que no sé, que es una película que es, en esa segunda parte se va hundiendo. Se va hundiendo, exactamente. Se va hundiendo. Bueno, el verdadero problema que tiene Dune y que la ha dejado como película fallida para los gestos es que con todo lo que rodaron es como un puzzle que quizás solo haya una forma de montarlo de la manera correcta y que sea una buena película, y sin embargo nadie ha resuelto ese puzzle aún. Sí. Porque la versión original fue una versión truncada de compromiso, bastante bien acabada, pero obviamente a base de machetazo básico. Y luego la forma de arreglar eso, la versión larga, no fue la de Lynch, fue un crimen contra el cine. Sí, bueno, una adaptación para la televisión. Que realmente es como de manual de las cosas que no hay que hacer. Claro, pero si te fijas en la versión que se estrenó en cines, en la versión, bueno, oficial, vamos a llamarla, sí. ¿No? Tenemos a un gran editor, o sea, un gran montador. No puedes decir, no, es que... Bueno, se hizo una cosa de compromiso. Realmente lo que se hizo fue una mutilación del material. Sí, sí, es eso. El primer rough edit, la primera edición así en crudo que vio el propio Frank Herbert, como comentabas tú, Dimas, era una versión de unas 4 horas. David Lynch quería hacer una película en torno a las 3 horas y pico, para que fuera lo mínimo para ofrecer, bueno, tal cantidad de datos y de complejidad de, bueno, de cantidad de personajes, etcétera, ¿no? Y pasamos a los 137 minutos, me parece que tiene, sí, la versión, ¿no? Que se estrenó. 137, sí. Eso es como si fuera casi un tráiler de lo que tenían rodado y lo que querían, sí, sí, realmente hacer. La deliberada y sistemática destrucción de toda clase de vida en Arrakis. Yo sospecho que quizá el interés real de la película, el mayor interés, sería el encuentro precisamente con la cultura Fremen. E incluso en el minutaje es como si estuviera completamente descompensada. Totalmente, la película. Totalmente. Y es lo que más se recortó, esa segunda mitad. Sí, sí. Además es que, o sea, hasta la caída de la casa Atreides, uh-huh, es un fiel reflejo del libro. O sea, sí. Son las 100 primeras páginas del libro. Un tercio del libro está tal cual. Y a partir de ahí es 2/3 del libro que dura lo que el primer tercio. Sí, es que no está tiene... claro que no. Y de hecho yo, si ves las escenas eliminadas que se quedaron en la mesa de montaje, te das cuenta de que toda la película estaba articulada con mucha simetría. Varios paralelos temáticos, o incluso referencias, por ejemplo, a la segunda luna que aparecen en unas escenas del inicio, cuando están llegando, pues con Liet Kynes, están llegando al planeta Arrakis en una escena con un, sí, charco de agua. Además, hay una obsesión por esa segunda luna que nunca te queda claro en la película. ¿Por qué? Porque se produce. En cambio, en ese montaje sí que se explicaría mejor. Claro, paralelos entre personajes. El paralelo que hay, por ejemplo, entre la pérdida del padre, que es uno de los grandes temas de la película, que no hemos comentado. Perder a tu padre y que el durmiente despierte, que llegues a lo que tienes que... a lo que eres en realidad, uh-huh, como decía Píndaro, ¿no? Llegar a ser lo que eres. Le ocurre también tanto a Paul Muad'Dib, al protagonista de la película, Paul Atreides, como a Chani, que es un personaje que está directamente relacionado con él. Y eso aparece también en este tipo de relaciones temáticas, como ciclos, como paralelas, que le gustan muchísimo a Lynch y que muchas son además sutiles, no son tan claras como estas que acabamos de comentar, articulaban la película. E incluso la simetría que se propone al principio entre empezamos en el mundo imperial, en el planeta del emperador, luego visitamos el planeta Caladán de los Atreides. O sea, estaba todo perfectamente compartimentado y parece como que la mesa de montaje tuvo que romper absolutamente todo eso, ¿no? Lo sospechamos, yo lo sospecho y estoy casi seguro de ello. Sí, sí. Recomendar a los oyentes que visiten una página web llamada Dune Info, que tiene un canal de YouTube, que tiene una lista de reproducción con todas esas escenas, uh-huh, y hay varias que ni están en la versión extendida y que hubieran sido esenciales. Hay una crudez en la relación, por ejemplo, entre la Shadow Maves, el papel de Hunt, con Lady Jessica, ¿no? Hay una crudeza, incluso un peligro de muerte entre ellos, a pesar, sí, de que sí, luego hay una alianza, saca, ¿no? Le saca el... Sí, sí, hay una prueba ahí. Y por ejemplo, eso se pierde porque lo cortan en el metraje. No, esa escena la cortan completamente, además. Y, ¿no? Y por ejemplo, también la relación que hay cuando muere Jürgen Prochnow, el duque Leto, y acaban en el desierto Jessica y Paul Muad'Dib, los dos protagonistas así de principales, hay una relación ahí que es tirante entre ellos, porque ella prepara el Kwisatz Haderach, la llegada de ese ser supremo, y él sabe que al despertar, y al morir el padre, al despertar, despierta de una manera para la que su madre no la había preparado. De hecho, y la relación entre madre e hijo es muy tirante en ese momento central de la película, ¿no? Y queda cortado tanto en las escenas del desierto, cuando empiezan a relacionarse con el desierto, como en las escenas en la que Paul Muadib mata a Hamis, que está desaparecida completamente en la versión final, ¿no? Bueno, es que queda cortado todo. How does it feel to be a killer? He gives water to the dead. My son has never killed before this day. Os quería hablar yo precisamente de esos detalles que hacen ver que es una película de David Lynch, ¿no? En la novela, obviamente, Vladimir Harkonnen no está definido así. El detalle ese de que tenía alguien inyectándole pus, inyectándole... Sí, inyectándole ahí a las heridas y tal, ¿no? Sí, o sea, como, todo eso, y cómo pilla al efebo ese y lo desangra, es que eso es una de las escenas más bestias. Bueno, es repugnante. Hay una escena, de hecho, también la quitan que de la versión extendida, todo sí. Lo grotesco lo quitan. Lo quitan, sí, bueno, claro, para la televisión. Y... los propios actores, muchos de los actores que participaron en la película, dicen que David Lynch estaba exultante como director, rodando las escenas del planeta Giddy Primero, de los Harkonnen. Eso, o sea, se nota. Se nota muchísimo que ahí está realmente a gusto. Sí, bueno, son los villanos de David Lynch, del cine posterior de David Lynch. Siempre tenéis sí, Hooper, pero antes no existían. Es algo que descubren en esta película. Sí, sí, sí, sí, sí, está claro. Es una película que abre más el universo de David Lynch, ¿no? Le sirve a él un poco como laboratorio, ¿no? Para centrar su cine, para ver lo que funciona, lo que no funciona, lo que quiere y lo que no quiere hacer, ¿no? Uh-huh. Luego también están las secuencias más oníricas, que anteriormente, bueno, existían y eran muy buenas. Por ejemplo, la chica del radiador en Cabeza Borradora, que era casi una especie de alter mundo. Las imágenes del elefante también, sí. En el hombre elefante, ¿no? Esas imágenes así, sí, pero, entre la neblina. Pero es como si esas secuencias oníricas fueran mucho más del subconsciente y más creíbles y con más poder visual a raíz de Dune, yo creo, uh-huh. A raíz de esta película, ¿no? Para esas escenas tenía una segunda unidad que no llevaba a Freddy Francis como director de fotografía, sino Fred Elmes, que es el director de fotografía de Cabeza Borradora y además compañero de facultad y de fatigas de David Lynch, ¿no? En sus años mozos. Es como si fuera, como si tuviera una especie de pequeño grupo de francotiradores que siguieran esa vía más personal. Dune, planeta desierto. Te mataré. La segunda luna. Háblame de tu casa y de tu mundo, Usul. Brian Tyler, de la banda sonora de la miniserie de televisión Hijos de Dune, Inanna Musif. Thank you. de todo este reparto de actores maravillosos, impresionante, aunque sea solo salga en una escena, ¿cómo es que luego no reutilizó? Yo solo me suena de haber visto en las siguientes a Dean Stockwell, que sale aquí, sí, con el bigotito. Sí, sí. Como Doctor U.S. Oye, prácticamente fue como su descubrimiento, ¿no? Porque este actor creo que era como uno de estos niños prodigio que había tenido una infancia muy activa y luego de eso que te conviertes en un despojo de Hollywood. Uh-huh. Y claro, llega David Lynch y lo ensalza. Bueno, aparece Freddie Jones también, que aparecerá en un par de películas más también, sí. Con sí, Lynch. Bueno, y Kyle MacLachlan, que es su primera película, ¿no? Kyle MacLachlan, que es casi, sí, un actor fetiche. Es uno de esos actores fetiches. Claro, sí, sí. Pero a este y al otro lo descubre y lo redescubre él, o sea, son como sus juguetes. Luego, uh-huh, con los consagrados parece como que no quiere saber nada. Hombre, quizá sea difícil, yo creo que es imposible juntar un casting como el de esta película para sí, producciones sí, de bajo presupuesto o de mediano presupuesto, sí, como va a tener a partir de entonces. Más Bonsido, eso, bueno, es lo que hablamos antes, además es un reparto internacional, ¿no? No... Sí, sí. Críticos le dieron por todos los lados. Bueno, Harlan Ellison, que fue uno de los pocos defensores de la película, uh-huh, bueno, tampoco es un personaje demasiado fiable porque, uh-huh, es un personaje, vamos. Y además te voy a decir una cosa, Harlan Ellison estuvo propuesto también para escribir el guión con Ridley Scott y lo rechazó. O sea que tenía cierta relación con el proyecto. Es uno de los escritores clásicos de la, uh-huh, ciencia ficción, sí, pero que es conocido sobre todo por su mala leche, uh-huh, y sus ganas de hablar mal de quien sea y de ir a juicio con quien sea por fue contra James Cameron por Terminator, por robarle la idea, por ejemplo. Pues en este caso fue prácticamente el único que salió en defensa de la película y escribió varios artículos explicando que ya meses antes de que nadie viera la película, que ya estaban hablando mal de ella, y que él sospechaba que era simplemente una maniobra de defensa del viejo Hollywood contra el advenedizo Dino De Laurentiis, que quería meter la pezuña en Hollywood y no le querían allí. Hay que reconocer que no es un producto ideal para mediados de los 80, para la audiencia de mediados de los 80 en ciencia ficción, ¿no? Estamos en la época de los ETs y etcétera, y de Star Wars incluso. Pero es que además el producto no está bien acabado, no es una gran película. No, tiene cosas risibles. Y es muy compleja, y de hecho Lynch insistía para que se hicieran varios visionados, para que fueras varias veces y captaras todo el entramado terrible de personajes que hay ahí, ¿no? Y claro, esas son cosas que al espectador le costaba mucho en la época. Sí, el problema es que te cuesta porque tienes... O sea, el personaje no está desarrollado, ¿no? O sea, uh-huh, no ha dado tiempo porque han cortado muchas escenas. Entonces, claro, a veces es más un boceto, ¿no?, que sí, un personaje. Sí. Y el problema es que si no entras en la película, hay un montón de cosas de las que reírte. Sí. Francamente, sí. O sea, si saliera ahora sería carne de memes por todos lados. De todas maneras, tenéis que poneros en la época. Es la rareza del proyecto, esa especie como de opacidad que tiene por la complejidad. También es una película de ciencia ficción adulta, No es una película. Eso también hizo que en la época fuera muy rechazado a nivel de masivo y de crítica, pero se convirtiera también en una película de culto. Y quizá porque ya empezaba a mostrar ciertos aspectos del mundo creativo de David Lynch. Tener en cuenta que la siguiente película de David Lynch ya es Terciopelo Azul. Uh-huh. Ya es una plasmación completa del universo completa de David Lynch. Esta película es una película muy imperfecta, pero sí que tiene ya esos apuntes, ¿no? Y claro, a la gente que le ha gustado esos elementos de Dune, pues obviamente se engancha a David Lynch completamente, ¿no? Eso siempre ha sido muy peculiar, que después de Dune haya rodado con los De Laurentiis de nuevo Terciopelo Azul. Eso te da muchas pistas de qué pasó en realidad con la película. En muchas entrevistas, gente como Moebius, el propio Jodorowsky, me parece que también lo comentaba, mucha gente te dice que el problema no era Lynch, que Lynch sí que era el director en principio adecuado para un proyecto tan, tan complicado, tan complejo, sino que el proyecto se lo cargó Dino De Laurentiis. Se lo cargó la producción, el productor. Y que los De Laurentiis hicieran la siguiente película, Terciopelo Azul, con David Lynch, te da una pista clarísima de que se sentían hasta cierto punto muy responsables del fracaso comercial y artístico de Dune. Estáis escuchando Isusú, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca, Radio Nava y Radio Crash. Dune. David Lynch. Unos apuntes. Robert Ringwood no era seguidor del Marqués de Sade, pero en sus películas, Excalibur, Batman, la pantalla va primero. Sus destiltrajes Fremen, pura goma, sin transpiración, llenaron los hospitales del DF de extras deshidratados. No salgas al desierto de Arrakis sin un destiltraje de Fremen. No salgas al de México con uno de Bob Ringwood. Molly Ring convenció a Lynch de ser la actriz ideal para Hara, la esposa de James, por carta, con una foto y su conocimiento de UNESCO. Lo curioso es que lo era. Entonces llegó Dino De Laurentiis y obró el milagro. Su personaje desapareció del montaje. Ni una frase. Hacedle caso a Alex. Ved a Molly Ring en las escenas eliminadas. Se lo merece. Rafaela De Laurentiis se convirtió en la primera mujer de la historia del cine en producir algo superior a los 5 millones de dólares. Dune. Desgraciadamente, en el pack iba su padre. Freddy Francis usó y abusó del Light Flex, un invento del cámara Jerry Turpin. La lente no solo aumentaba el contraste y manipulaba las sombras, sino que le sirvió para reproducir los extraños colores de Herbert y John Schoenherr para el desierto arraqueno, haciéndolo extrañamente brumoso y oscuro. Anti-Lawrence de Arabia. Roger Ebert, el crítico, no entendió la jugada. Fue lo primero que le reprochó. Ese desierto. Emilio Ruiz del Río era una leyenda entre los profesionales. En nómina de los Laurentiis, rodaba con ellos el segundo Conan allí mismo, se hizo indispensable con sus panorámicas en perspectiva, pintadas y maquetadas. Cookie López Rodero, asistente de Lynch y por lo visto director de segunda unidad, lo recuerda así. Habíamos rodado en el desierto junto a Los Ángeles y tenía 1.100 soldados. Y entonces Emilio dice, sí, eso lo estoy haciendo yo. Y está el plano de Emilio. Y yo lo había hecho en el desierto y no están en la película. Sin embargo, los muñequitos diminutos de Emilio Ruiz saliendo del centro de la Tierra están en la película. Son muñecos sobre unos carriles y un sistema que yo había ideado y que parece que anda. Los navegantes de tercer grado, diseño de Carlo Rambaldi, plegaban el espacio para la cofradía. Su labor, la de los navegantes, era mucho más que técnica. En cierto modo, encerraban el misterio de la creación, recreaban gracias a la especie Melange. Las mutaciones físicas, por el contrario, eran el reverso, su precio. Rambaldi les dio a los navegantes un cuerpo fálico y una boca vaginal, femenino y masculino, sexo. Carlo Rambaldi pervirtió nuestra infancia en los 80. El dibujo fue de Ron Miller, el gran ilustrador científico. Miller es también un especialista mundial en Julio Verne, al que ha traducido varias veces. Algo de Verne se filtró hacia Lynch y sobre todo hacia Tony Masters. El Dune del 84 es mesiánico casi por accidente. Lynch ya escribía tratamientos para dos secuelas durante la larguísima postproducción. Desde Isuzu apostamos a que serían mucho más irónicas respecto al Kwisatz Haderach. El despertar del adolescente Paul Atreides se corrigió y mejoró en Terciopelo Azul, de nuevo con Kyle MacLachlan. Es un mundo extraño, Jeffrey. I was almost a historian. I seriously considered being a historian, and while I was in the throes of this decision, I came on the idea that leaders amplify the mistakes. Their mistakes are amplified by the numbers who follow them without question. And charismatic leaders tend to build up followings, power structures. And those power structures tend to be taken over by people who are corruptible. I don't think that the old saw about power corrupting and absolute power corrupting absolutely is accurate. I think power attracts the corrupt. Sí. Un comienzo es un tiempo muy delicado. Kyle MacLachlan leyó por primera vez Duna a los 14 o 15, como muchos de nosotros, contemporáneos entonces de Paul Atreides, y encontraría las mismas cosas. El descubrimiento de la identidad, el dolor, la pérdida de inocencia tras cualquier conocimiento, la hipocresía de las convenciones sociales, la mezquindad del eterno juego de poder adulto, desde la gran política y economía a las políticas y economías más mínimas, las diarias. El peligro de muerte en cada lección, incluso la más idónea. Pero también encontraría el vértigo del descubrimiento, la interacción con un mundo que hasta entonces nos resultaba ajeno, los espacios libérrimos, físicos y mentales, el sexo, la alteración de la consciencia, culturas con otro sonido, prometiendo además nuevos acordes, el encaje de nuestra voz. Siempre releemos a Frank Herbert. Arrakis cambia con nosotros. Encontramos nuevas capas de significación en Dune y soterramos las otras, las antiguas. Las apilamos en realidad. Y cambiamos nuestra valoración literaria, la resonancia que van teniendo ciertos personajes y situaciones. Pero es probable que Dune nos enseñara cierta densidad de la vida, ya desde el principio, un tiempo muy delicado. Y es probable también que Frank Herbert lo intentara. El libro se le parece. Y mucho. Ahora sí. Ahora deja que se acerquen. Pulsa la melodía. Púlsala.